6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Apagá, pero pará, porque tengo que decir una cosa muy importante. Un disclaimer antes. Sí, un disclaimer antes importante. Igual vamos a tener varios en este programa, a ver, pero... ¿Qué es un disclaimer? Pregunta lo mismo. No, pequeño Aspep ilustrado. Vos no podés hacer eso. ¿Por qué? ¡Está promiscua! Le dijo. Rebel. No, te quiero decir una cosa. Pará. No sabes. No, pará, que me quiero guardar la canción, pará. ¿Qué canción? La canción que te voy a cantar ahora. Claro, pará. ¿Cómo es? El poker rap. No, pará. Un amigo hace una luz. Ya va a pasar eso. ¿Lesa? Chiquitita. A parar. ¿A dónde? A la comisaría. A parar. ¿A dónde? A la comisaría. Bienvenidos, este es el capítulo número 20 del Voscas, el programa de radio de Asper, que es la página de internet amiga de todos, compañera de emociones, que nos pueden encontrar en www.aspe.com.ar. Si no sabes que estás escuchando, enganchaste un mal capítulo para saberlo, porque es nuestro cierre de temporada en el que vamos a hacer cualquier cosa y estoy hablando muy rápido, así que no voy a parar de hablar. Pero paraste. Claro, ¿ves? Puedo parar. Bueno. Freno de mano, me dice. Total. Nos puedes buscar en Facebook, estamos en Aspe, si nos buscas ahí en el buscador, y si no, tenemos un grupo en Facebook también, que es Aspe Gamers, que es nuestro grupo en donde pasan cosas, está divertido, hay curisueltas, qué lindo te queda la bufanda en la cabeza. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las pañoletas en la cabeza. Sí. Poner la pañoleta. Quiero decirles que hoy tenemos un programa muy especial, para nosotros es un... Va, yo me siento de cumpleaños, sí, de fiesta. Hoy es festejo, a ver, muchachos. Party. En el final de temporada, estrictamente y oficialmente, fue la semana pasada, con la visita de Sergio Figliuolo. Mandamos un saludo y muchas gracias por haber venido y haber compartido esos momentos, una entrevista muy grata que tuvimos con él. Le agradecemos realmente de corazón también a Fede, que se copó y vino con él. Hizo el video de EXO, que es buenísimo. El momento en el que Sergio ve a EXO y lo reconoce después de haber aparecido. No entramos, llega Luke y se cubre todo. Ahora les contamos quién llegó. Vamos a acomodarnos un poco. Ponete donde vos quieras, tranquila. No, dijiste que había fiesta, bueno. Y se luqueó. Se luqueó, ahora vamos a ver qué se puso. Ni lenta ni perezosa. ¿Qué aroma entró cuando abrió la puerta? Y a flores. A flores, ¿no? Bueno, no, entonces decía que fue pico de rating. La verdad, el capítulo 19 de esta temporada. Y este nos lo vamos a tomar un poco más relajado. Vamos a hacer cualquiera. Vamos a festejar. Hoy estamos de festejo, porque el Boca está de festejo. Estamos contentos de estar terminando la temporada, que es la sexta. Así que hace un tiempo que venimos remando este bote. Así que un poco de festejo no le viene mal a nadie. Ahora voy a agarrar, voy a paliarme todo. Voy a representar esta rueda que me gusta hacerlo, porque me parece que acerca a las personas a ver quién vino. Y tenemos a mi derecho una persona que ha venido a hacer cosas raras en este programa. Ha venido a hacer... No sé, como darle otro color, porque si bien decimos que siempre es de juegos, no tanto. Un aplauso para Facu Angol, un aplauso. Muchas gracias, Facu. Todo este año te la rebancaste con nosotros. Sos un magnífico de la NASA y te lo quiero agradecer públicamente. Bueno, de nada, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la paso muy bien en el programa. Saben que siempre estoy y cuando quieran. Saben que siempre estoy. Que siempre estoy. Porque es verdad, nosotros prendemos la Facu señal y él viene. Él viene, total. Desde los troncos. ¿Qué traes hoy para hacer el programa final? ¿Qué fiesta? Todos dijimos. Bueno, como dice Afro, es un programa muy fanservice, así que vamos a meter Digimon. Vamos a tener la historia, lo que es el los mangas, el anime y alguna curiosidad, digamos. Le queremos agradecer a Pergo que no pudo venir, lo habíamos invitado. Igual le mandamos un saludo por ponerle onda y hacer la movida de ver tenía, si podía o si no podía. Tenía que tocar el bajo, cantar, ver anime, sí. Cocinarse, comer, arreglar el auto, afeitarse, jugar con la mamá Leish también y que le gane la mamá. Todo eso de 6 a 7. Total. Bueno, a mi derecha tenemos un invitado que yo la verdad que lo quiero mucho. Puta madre, qué momento. Sí, para nosotros es muy importante que haya venido. Se fue la piel de gallina. Realmente, porque bueno, primero que se lo pedimos 30 millones de veces. Y bueno, lo que pasa es que vive lejos, entonces le cuesta mucho, yo entiendo, pero ahora tiene auto, está chargando total, hay que venir, no hay que venir. Es el auto. Un aplauso para Pablo Sampier, para nosotros Pixel. ¡Vamos, Pixel! Gracias, gracias a todos. Dale. ¡Qué emoción, boludo! No puedo creer que hayas venido. Realmente, finalmente viniste después de tantas idas y venidas. ¿Cómo te sentías estar acá? Hubo amenazas de muerte. Por ¿en serio? Así que, yo sí, lo amenacé complicado. O sea, me puse muy salado, la verdad. ¿Viste en modo abogado? Sí. Modo mafioso, en realidad. Sí. Que parece lo mismo, pero hay una línea muy pequeña que... Muy pequeña. Sí, para la gente que no sabe quién sos... Pablo es un amigo de la casa, es oyente, ha venido con nosotros, ha estado en el foro, somos amigos en realidad, pero también es una persona que tiene la característica de que ve cine muy raro, tiene unas opiniones muy raras, muy complicadas las opiniones de Pablo, a veces pasa y pone, tú sí, eso es un agarcho, decís, ¿qué está diciendo? Alguien te quiere Blade Runner. Hoy me barriaste a Blade Runner. Y yo te dije, pero que te sentís mal, boludo. ¿Qué te pasó? No, me aburre, me duermo con Blade Runner. La vi y uy, te van a cagar a tu marrón. Viste la directo acá. ¿Qué puede cambiar en 20 minutos? Por ahí, fija que es más larga y se va a dormir. No, es más corta y es mil veces mejor. Ah, es más corta. Si es más larga, igual no se va a dormir. Se despierta, me imagino. O sea, ya sí, ya estás noche. Igual ya criticaste Blade Runner, Dark Knight, The Expendable, ya critica The Expendable. Pará, te damos la posibilidad, decime un... Brevemente, obviamente, pero ¿por qué? ¿Por qué la crítica? ¿A cuál de cuál? A Dark Knight, por ejemplo. No barbies. The Expendable mejor, porque bueno, con Dark Knight vas a salir, vas a te vamos a sacar la trompa. The Expendable, dale con The Expendable. No, como decía Poro, y me quiere dar algo que ya fue un espíritu de los 80 que yo ayer me vi Depredador. Digo, cha, qué copado que está esto. Pero la onda vintage, ¿no te va? Ya a mí me están lucrando, ya a mí no me gusta. En los 80 lo hacían sin querer y ahora es como, vamos a poner que matan a mil tipitos, pero porque queremos hacerlo. Y en esa época no era... está bueno eso. No, la gracia. Está forzado. Yo lo siento. Bueno, le falta algo. Es una opinión super invitamos válida a que vengas cuando sale de Expendable 2 porque vamos a hacer salida a Asper Cine. ¿O no? Vamos a ir a ver Expendable. Me pagan la entrada porque yo no pago para ver eso. Yo se la pago. El equipo de Asper te la paga. Yo se la pago solo porque en Expendable 1 acá había una persona que decía que iba a ser malísima y cuando terminó la película se asomó de una butaca a la otra y me hizo con el pulgar para arriba diciendo, es buenísima. No, bueno, así que por ahí me puedo equivocar, compartimos. Me he equivocado varias veces en mi vida, así que no sería la primera vez. No ha sido el primer panqueque de la historia. Tiene no, que ser la salida al cine más masiva del mundo. Sí, total. Sí, te copar la sala. Toda esa persona que charlaba era nuestro comic relief que... ¡Eh! ¡Ah, es un cumpleaños! ¡No entramos ni en pedo! ¡Como mi cumple! Tiene gorros intercambiables. Es el mismo muñeco de acción. La figura de acción de Lucky. Ahora vamos a presentarle el Lucky. Bueno, ese que hablaba era Porouchito, que lo pueden encontrar en @Porouchito. Nos venís a contar que esta semana tuve 2 seguidores nuevos, ojo. ¡Epa! Muy bien. Dos valientes. Y uno solo es un bot. Boludo, viste que Candón te aparece. Te está siguiendo Jennifer of New England, viste. Y es una prostiperra violenta que solo dice follow me at. Y es una vagina virósica porno. Además, que no da 5000 followers. Dale, no venga más. ¿Sabes qué? Te iba a seguir preguntando de tu vida, pero no voy a preguntarte porque primero voy a presentar a la invitada que tenemos y después te voy a preguntar porque creo que hay ahí connection, me parece. ¿Estás salteando a alguien? No, claro, por eso dije que lo voy a presentar primero. En el banquito, detrás de esta pareja que hacen los dos puffs que están aquí a mi lado, está nuestro capo de cine, Ezequiel Leis, un aplauso para él. Nuestro protagonista de Exótico, la persona que vino a hablar de cine todo el año, esa persona que se ha ido de la página varias veces, pero nosotros lo traemos. El que igual volvió, porque... El que volvió, sos Lázaro. Cumpliste y volviste y te quedaste hasta el final, por lo menos, de la temporada. Vamos a ver qué pasa. Algo para decir, hijo sí, de puta. ¿Tenés algo para decir en este cierre de temporada? Hay personas que pasaron por SP Gamers a decir que sos un mala onda. Hay momentos, me pregunta la gente, a veces en fiesta, ¿pero cómo es eso? ¿Te lo banca? Sí. Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿tenés algo para decirle a toda esa gente? No. No hay palabras. Perfecto. Bueno, así se fue un héroe, como Chaplin. Perfecto, no pasa nada. Bueno, tenemos el último. A la derecha tenemos también otra invitada que para mí. Pues es mudo. Para mí es muy. Perdón, es mi cumpleaños, de verdad, no me importa nada. Dale. Tenemos invitada. Es como la vuelta. Yo me siento muy. Te preguntaba. Yo estoy muy contento que haya vuelto. Porque es una copada, porque se bancó un montón de programas sin saber una garcha de juegos. Porque habló de la película de San Martín. Habló de la película de Belgrano. Y de la película de Belgrano, hija de mil putas. No me olvido más. Habló de la película. Y es Paula Patena, mentira. Es Noelia. Un aplauso para ella. ¡Vamos! Volvió al pueblo, volvió la farándula, volvió intrusos, volvió Tinelli, Noelia, protagonista de la voz femenina de la quinta temporada del Voscas, estuviste en la apertura, la única mujer que logró llegar a la apertura del Voscas. Sí. Así que para nosotros es. Y después la fletamos, ¿te das cuenta? Qué ingratos que somos, boludo. Las fletes. Una cuantas mujeres llevan a la apertura. No. Si no, el mundo. Si no nos hubiésemos extinguido. Sigue siendo él, total. Sí, no cambió nada. Noé, contame qué de. Primero, contame cómo fue dejar el Voscas. No, casi que no lo supero. Es más, cuando me invitó mi amigo Guillo, que fue idea de él, seguro, invitarme. Sí. Yo dije, ¿viste? Yo sabía. ¿Qué me lo estás echando en cara, boluda? ¿Qué te pasa? No. Pero ¿sabes por qué? Porque se adaptó fácil ahora. Puse un manto de piedad y le dije, subió River, bien, qué buena onda. Pero me recuerdo, hace un año yo estaba hablando de una película justamente de Belgrano, jajaja. Ja, ja. Primero dije, epa, viene el bardeo. Y después dijo, no, me pongo muy contenta. Y ahí dije, tiene que volver. No, tiene que volver primero porque. La indultamos. Varios momentos de lo mejor de la temporada del 2011 tiene tu voz. Hay el momento en el que hablas de. ¿Cómo es el campamento de los Boy Scouts? Es buenísimo. Pero para vos no eras scout. Yo era exploradora. La diferencia era. Tenía una pregunta, porque la gente quiere saber la verdad, Noelia. ¿Cómo te estás yendo con los hombres? Bien, como siempre. ¿La estás rompiendo? No. ¿Pero qué está? Estamos en, digamos. ¿Qué fue del chongo? Claro. No, no va más. No. Chau, chongo. Te la hizo el chongo ese. Chau, todo. La pasamos bien. Le mando un beso porque. Igual no lo escucha ni en pedo. ¿Cuál era? No sé. Si estoy yo no lo escucha. Puede ser. ¿Cuál era el tema de los redondos elegido para. ¿Para qué? Todo un palo. ¿Por qué? ¿Porque le cobrabas? Todo un palo. No, un palo me parece un poco saladix. No, porque. Todo por un palo. No, bueno. Si Andrea Rincón, 14 lucas. Sí, que un palo. Pero escuché una cosa. Manada, esto es natural, boludo. ¿Ese pelo es natural? Sí. Está muy largo, ¿no? Está largo. ¿Hace cuánto no lo cortás? Como desde diciembre, pero me creció un montón. Mira vos. Muy bien. Bueno, me creció un montón. Bien. Tenemos dos mujeres en este programa, porque cuando hay fiesta hay que invitar mujeres. Es así, porque si no el hueveo se vuelve aburrido. Llega un momento en el que sí sale el partido de FIFA y se terminó la fiesta y no está divertido. Tota FIFA y a la cama. Claro, yes. ¿Cómo me dijiste? Y balcarse. No importa. Sí. Y balcarse, ¿no? ¿Qué? Cabro lo sabe. No importa. Cabro se ríe. Cabro se ríe. ¿Qué es balcarse? El postre. Balcarse es una casa de alfajores. O localidad. No importa. Una localidad. A ver, en la próxima temporada lo voy a develar. Cliffhanger. Bueno, tenemos una segunda voz femenina. Una persona también le quiero agradecer mucho porque vino un montón de programas, porque le puso onda con nosotros, porque nos banca, que eso es importante y es bastante difícil. Y bueno, nos contó unas historias medio raras. Es estudiante de medicina, tuvo una casa de arcades, tiene una vida interesante para contar. Casi llora con Diablo 3. Casi llora con Diablo 3, eso me comió mucho. Casi. Ponele que lloré. Opa. Opa. Muy bien, un aplauso para Paula Paternoster. Nuestra arroba Paula Paternoster. Te quiero preguntar tres cosas. La primera, ¿estás bien siendo estudiante de medicina? ¿La estás pasando bien? No, la estoy pasando para el orto, pero dale, le vamos a poner ganas. Bueno, tranquila. Igual ahora hay alcohol acá afuera, así que en cualquier momento. A dos cuadras hay una fiesta de embriología. Se llama Gastrolame la Notocorda. Si quieren. con ese nombre la de romper. Yo iría. No me extraña. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. ¡Epa! Muy bien. ¿Cuántos te has roto? No, creo que ninguno. Nunca. No, me alegro que no dijiste cuántos has roto. Otra pregunta para otros podcast. No tiene huesos aparte. Bien, lo segundo que. Haceme la paz. No, cayó reto. ¡Presentalo! Y la que cae tarde. Siempre. Otra cosa que te quiero preguntar es, desde que estás en el programa, te sos famosa, te sentís famosa porque vi declaraciones de amor. Loco, matrimonio, que vuelva Roberto Galán. Matrimonio. Sí, sí. Santiago Fortillo le ha pedido matrimonio. Le mandamos un saludo. Está resapado ese pibe. ¿Qué onda? No pasa, pero él pero puede. Digo, bien. Bien, o sea, ¿o mucho no? Huevo. Che, escuchame. Sí, fue de una a los bifes. Che, o sea, ir ahí a Facebook nada. Y decirle, che, me quiero casar con vos. Sí. Muy bien, me parece. Ante los 310 miembros de Aspio Game. Mínimo una edición coleccionista de un juego. Por lo menos, para pagar la dote. Ya lo entendí. Bueno, entonces, ¿cómo es, no, ¿cómo es esa vida de famosa? ¿Qué está pasando? Me gusta mucho, me gusta que la gente me diga, ¿vos sos Paula de Bosca por Twitter? La Paternoster. ¿Te gusta que te gusta la Paternoster, sí, sí. Pero bueno, por más que sea medio de betonga, eso te, está, sí. Está bien, ¿no? Por un momento, aunque sea la Paternoster, va. Dijiste que tenías tres, ¿eh? Sí, sí, estoy pensando en la tercera, me la estoy olvidando. Fofodita, la tercera. Pará. Yo igual me parece. Yo sé de qué quiero hablar. Y es que, si bien ya te recuperaste, pero estuviste de luto y viniste hoy justamente todo de negro porque tu celular había muerto. Uy, no. No hablamos de él. No toquemos el tema, no. No, ¿viste? Se pone mal. Estaba, no. Llorando, estaba llorando como chicos, viene con onda. Viene con onda. No, pará. ¡Que no me caiga! No te pegas, pero bueno, yo quería recordar como Cristina recuerda a Néstor todo el tiempo. Y él. Bueno, vos recordás a tu celular como él. Sí. Pero, ¿qué onda el reemplazo? ¿La está llevando bien? No, sí, la rompe. Mi reemplazo la rompe, pero extraño lo extraño. ¡Ay, qué ternura! Se puede tener amor por un celular, nada más. Bueno, también les queremos contar que van a escuchar el capítulo de Erika y Roque en este... ¿La pasaste bien grabando el...? Muy, muy cómoda. Me sentí muy en personaje. Muy en personaje. Me encantó la actitud porque, bueno, aparte... Pero Erika no es cualquier. Es la líder. Claro, total. Bueno... A la derecha tenemos a una persona que nosotros decimos que es el Tiquín. Te salté, ahora voy. Pero la verdad es que la rompe, tuvo una muy buena temporada con nosotros. Ha venido hecho uno de los mejores retros que recordamos en este programa, hay que decirlo, porque todos lo elogiaron y es verdad que salió muy bien. Me lo elogió Sergio, che. No te hagas el canchero. Un aplauso para Afro. ¡Afro! No te hagas el canchero, Afro. Mirá que escúchame, es como que estás saliendo de la capilla, no bardies. O sea, siempre que te halagamos, ya el toque te la crees, boludo. Sí, sí, tranquilo. Sí, no, dije, me halagó Sergio, sí, ¿verdad? La cosa que viste que esa es la mente de cómo piensa Afro, ¿viste? Es como, es el Gotti, sí, es la mejor. Tranquilo. Es verdad lo que dije. Sergio me dijo, che, muy bueno tu retro. No, es verdad. Y bueno, entonces no dije nada que no sea cierto. Dijo que era parecido a Kim. Antes Spinetta. Igual, pusieron una foto donde esté igual. Sí, tengo que decir que la verdad que sí. Igual, bien, por lo menos es un parecido. Che, Dante Spinetta, sí, más o menos. Sí, sí. Está. Me voy a comprar el trajecito, ese así salgo más. Gana más Emanuele. Estuvo criticándolo a Afro por ahí. No, pero porque lo veo y. Afro, no entiendo. Afro, ahí es cuando te salta la ficha y volvés a hacer el Afro. ¿Cómo no hacer eso? Personas tan facheras como Manuel Jorliver tenemos en este programa. Tenemos personas que. Han envejecido para nosotros. Y sabe que es él. Y se acerca, y se acerca, y se acerca, y se acerca. Es el galáctico, el místico, la voz intergaláctica de este programa que puede emitir cualquier tipo de sonidos, inclusive juegos que no ha jugado porque nunca juega nada. Es. ¡La Lack! ¿Cómo andas? Lacky, te quiero hacer una pregunta, de verdad. Nosotros siempre hablamos toda esta temporada de que estás bajando de peso, toda esa situación. Esta temporada ya tiene como unos 5 meses, o sea que te hemos visto cambiar en este programón. Y lo que te quiero preguntar es, ¿estás tiroteando más por la calle? ¿Te sentís más seguro? ¿Tal? Pasa la rubia, le tirás y si te agarro, te hago tipo el camión de coca, pero adentro. Igual no. Techo 2. Con sonido, con sonido. Si te agarro... ¿Estás Luke tirando? Sonido si te agarro. ¿Estás tiroteando más por la calle? Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Cuál es el piropo común de Lucky Luck? ¿O qué? ¿Cómo encara Lucky Luck? ¿Qué es lo que dice? ¿Va a los bifes? El tema que se encaro en la calle es cuando estoy con una camioneta. O sea, la puedo matar. Ah. Pero digamos, ¿bajás ventanilla y gritás algo o no? Ahora no, porque hace frío, pero... Pero en verano sí, tirás un grito ahí. El verano es más propicio. Te agarro y sos el típico... No tanto yo, pero mi jefe es un bardero. Muchas veces una vez pasó una mina... Tenía un buen totó y le dice, decime quién te hace el culo que le chupamos la pija. ¡Giro! ¡Giro y giro! Puede venir al Oscar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Con ese culo te invito a cagar a casa. Sí, sí, muy bien, boludo, muy entretenido. Igual fue... Me barrancó terrible. Sí, ¡Te la mierda! Dale. No, debe ser el último. Y no vamos a contar una de las cosas que dijo en tu casa, mejor, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, prohibido. Derrapa con ganas. Y nada, estamos muy contentos que estés acá, Luqui. Ya te vamos a ir pidiendo cosas, pero gracias por venir a este final de temporada. Esa persona que hablaba es un galáctico. Yo lo quiero decir, lo conozco hace muchos años, laburamos juntos en este programa hace muchos años. Es el editor de este programa. ¿Es verdad o no es verdad? Y pero son 3 años de hacer un programa en podcast e internet. Me parece interesante el número. ¿O no te parece interesante? ¿Querés ir a las manos? No, vamos fuera, Exu. Vamos. Total, boludo, estás muy zarpado. No te desubiques, que te quiero. Ya sabes, te lo dije en el programa. Él es Guillermo León, nuestro editor, nuestro productor. El mítico del sonido, en realidad. Muchas gracias, che. Ya dijimos todo, estamos de festejo. Estamos de festejo. Estamos para pasarla bien. Hay tragos afuera. Hay tragos afuera. Está Luqui adentro. Hay comida acá. Poro, explícame qué hiciste, porque es sensacional. Sí, ¿qué no, cocinaste? Es increíble. Tenemos la torta Choco Cuantro. Que es mousse de chocolate más mousse de Cuantro. O sea, es una mousse alcohólica. Sí, sí, sí. Y por otro lado, allá, atrás de Leam. Es una bavaroa de vino y limón, que adentro tiene un palet de frutas rojas. Ya que lo nombrás, un aplauso para Lean, nuestro Tomisaki. Así tenemos la ronda de presentación. Que bueno, no hay nada para decir de Lean, porque eso todos lo saben, lo decimos todos los programas. Es el que mejor labura, es el más responsable. Total. Es el mejor de todos. Te quiero hacer una pregunta, Noé. ¿A vos te interesa? Y a vos también te lo voy a hacer porque me parece interesante. Sí, escuché como un grito medio. Te voy a hacer una pregunta, Noé. ¡No! ¡No la hagas! ¿Te gustaría un tipo que cocine? ¿Te gustaría que en tu vida haya un tipo que cocine, que pueda...? ¿Qué, por ejemplo, qué te gustaría? ¿Te gustaría que te cocine pastas, que te cocine cosas dulces? ¿Qué sería lo ideal? Salado. ¿Salado? Salado. Por ejemplo, ¿qué? ¿Pero una cena, por ejemplo, que te haga? unas papitas Lay's, ¿qué? Perdón. Volví. Volví y sigo siendo yo, eso es importante. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Sabes que estoy contentísimo que haya vuelto? Gracias. Te juro que sí. Estoy muy contento. Te hago una consulta. ¿Vos estás dispuesto cuando salís con una chica, estás dispuesto a cocinarle? O sea, se entiende que por tu título de chef le vas a cocinar. Yo se lo dije a ella el año pasado. Dije que yo el día, cuando me reciba, si no logré concretar, gracias a que le cociné algo y la drogué y la... Si no concreté gracias a un plato, destruyo el diploma, no me sirve. Total, es verdad. Ay, yo dije destruyo el plato. Bueno, cada uno debe usar sus atributos, los dotes que Dios le ha dado. Paula, ¿vos te gustaría que un hombre te cocine? ¿Sería algo interesante en tu Mucho vida? Mucho, porque soy un desastre en la cocina. Y ya vimos la trifuerza de los Pati, que era como polémica. Sí, la torta que era muy rica. Sí. Pero me va bien con lo dulce, pero en lo salado. Le raza lo salado. Tipo albóndiga sin huevo y termino comiendo carne picada. Cosa muy... Qué triste. Sí. Che, pará. No, vamos a hacer un chiste. Dijo carne picada. Es el último programa. Bueno, si a alguien se le ocurre No la hagamos. Da igual, el secreto ahí no es el huevo, sino cuando agarrás la carne picada. ¿Cuál es? Mal pensado. Es Hay una especie de nalgazo, chirlo. Fuera de joda. Es agarrar el pedazo de carne picada y golpearlo contra el bol. Golpearlo hasta que se hace todo como una especie de masa única. Y ahí no sé qué va. A vos el chirlo a la carne, ¿te parece una forma buena para ablandarla? Me parece perfecto. Es como debe ser. ¿Y a Noé? ¿Qué? A mí también. Yo me quedé pensando en que no es necesario el huevo. En mi defensa voy a decir que eran rellenas. Algún día es rellenas. Muy bien. Yo tenía un compañero secundario que con un solo testículo tuvo un hijo. Con este chiste nos vamos a ir a la pausa. Vamos a ir un pequeño separado. Para. ¿Quién decía todo esto? Es ni más ni menos que el tipo que nos fue llamando a cada uno de nosotros, el creador de esta página, quien arrancó con así se pasa el voz .blogspot.com. No sé si era AR o qué. Sí. Pero es Alejandro La Regina, el voz, el abogado, y les pido un aplauso para él. Porque la verdad que te mandaste un laburo increíble con Rock and Roll, La Salud de Nuestras Nenas también, metés lo tuyo. Hoy vamos a tener La Salud de Nuestras Nenas. Estás escribiendo con los putos de cine, porque a mí me gusta llamarlos así, a ustedes. Más o menos, está complicado, pero le estoy metiendo. Ahora que terminó Rock and Roll, que les quiero decir que hoy vamos a escuchar el epílogo, el capítulo 17. Hoy van a entender todo, ¿o no? Hoy se develan algunos misterios. Sí, ahora que terminó Rock and Roll, ¿qué? ¿Volvés a cine? Claro, hoy. Anotá. Ah, bueno. Estos dos son muy turbios. Sí, imagínate. Che, ¿sabes lo que yo paso, boludo? Aparte, vos tenés que leer el foro de cine. Bueno, no, pasan cosas galácticas. Por la duda no lo leo. Vamos a un par de noticias con Leas, que las vamos a decir. Y después, cuando volvamos, Afro, ponete los pantalones largos que salimos con vos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Osorio, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Rumor: Yakuza 1 y 2 HD Edition en desarrollo. Parece que a Sega se le escapó una sorpresa que tenía guardada para fines de este año. Se trata de Yakuza 1 y 2 HD Edition, un pack con la remasterización en HD de las primeras dos entregas de su popular franquicia, que justo a fines de este año recibirá su quinta entrega. Este pack llegaría a PS3 el 1 de diciembre a 5.229 yenes, o al menos eso decía la página de Sega hasta que fuera eliminada esta información. Gears of War Judgment llegará el 19 de marzo de 2013. En la San Diego Comic Con de este año fue anunciado que la nueva entrega de la saga llegará a principios del año que viene. La edición que está siendo desarrollada por la gente de People Can Fly será una precuela de la trilogía original y será protagonizada por Damon Byrd y Augustus Cole. Electronic Arts asegura que Mirror's Edge 2 está en la lista de cosas para hacer. Como si los rumores que aparecen cada tanto sobre el desarrollo de Mirror's Edge 2 no fueran demasiado, ahora Electronic Arts salió a decir que el desarrollo del juego está en la lista de cosas por hacer en la compañía, al menos según Frank Gibeo, presidente de EA. De todas maneras, no parece que vayan a traer de vuelta a Faith en el corto plazo, simplemente está la idea de realizar una secuela. Amnesia, Imagine for Pigs, demorado hasta 2013. Parece que habrá que esperar un poco más para jugar a la secuela del enigmático y aterrador juego de la gente de Frictional Games. Previamente anunciado para esta primavera, ahora no podremos jugar a la nueva entrega de Amnesia hasta principios de 2013. Me gusta iniciar siempre algunas secciones diciendo lo que estamos diciendo en la pausa. Últimamente estoy usando esa cosa. Se me va a ir a hablar en el final de temporada, lo termino. Pero me interesa porque ahí yo decía, Pix, métete. Y yo te quiero preguntar una cosa, Pixel. Dime. Estamos hablando de retro, entonces te voy a preguntar, ¿qué en tu vida gamer así jugaste viejito? ¿Cuáles son tus pilares? Me mataste. ¿Pilares? No, que me puedas decir juegos viejos que te parezcan que sí, son que hay que jugarlos. A Link to the Past. Link to the Past, Zelda. Sí, de una, no es un juegazo eso. Aparte. Nada, sí, juegazo mal. Sí. A ver qué otra cosa. ¡Vamos, Pix! Le aplauden. Y eso que odio Nintendo. Falta que venga el te vas. Falta que venga Chajo, el otro Nintendo Boy. Y se no, pero yo no soy Nintendo Boy, está todo mal con Nintendo. Le gusta Zelda, está bien. Casualizó todo, es una. Y viejo, qué sé yo, juego como desde el 84. Claro, ¿cuántos años? Muchos... ¿Cuántos años tenés? Como poro. Me dice el pelotudo totalmente. Muy bien la respuesta. Muy bien, porque nadie sabe cuánto tiene poro. 25. 15. Sí. O sea, jugás desde el 84. ¿Cuál fue tu primera consola? No, juego desde el 87, creo. Mi viejo tenía. Hijo de puta, yo todavía ni estaba en los planes de mi viejo al 87. Sí, tenía casa de arcade mi viejo, pero. ¡Ah, listo! El Empire City estaba. ¿Perdidos? ¡No, pará! ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde quedaba? Mucha tirada. En La Plata, un barrecito re chiquito. Pero estaba el Hang On. ¿Se acuerdan? Sí, de tenías la moto grande. La moto estaba. La que se movía. Sí, era que se movía. El Empire City, que era como un FPS medio bizarro de la mafia, muy Dick Tracy. Y un metegol. Ser el hijo, igual también Alto se lo arcade. Se lo pongo a Paula también. Había otros, pero no me acuerdo. El Goal estaba. ¿Cuántos años tenías? Y lo daba vuelta. Y los pibes más grandes no podían. Y yo me sentía. Cuando da vuelta algo de los pibes más grandes, no pueden. Te sentís un magnífico. Rey poronga. Y vivías ahí, boludo. Vivía ahí, sí. Y al lado tenía una heladería. ¿Cuántos años tenías cuando estaba pasando? ¡Ah, bueno! ¡La pasaba! Tu viejo también tenía una heladería. ¿Pero tiene tu viejo? ¡Kimpin, boludo! O sea, que estaba con el cucurucho jugando a los jueguitos. Un asqueroso niño. Me había pasado. ¡Mi infancia fue una mierda! ¡Basta esta mentira! Esta tiene un arcade. Este también tiene una heladería. ¡Poro use! Bueno, no sé, casi. ¿Y ahora se puso un pute, algo no? No, incluso. Dijeron que garpa ese, ¿eh? La ficha. Ese es el arcade del. Garpa de, más. De los 25. Mucha guitarra, ahí me parece. Che, boludo, ahora es tipo Sacoa, va con la tarjeta. Hace jugar 15 minutos y sí. Y hay que meter ficha. No sé si salen tickets de por ahí, pero hay que meter ficha, ¿no? Mirá qué interesante lo que dijo. ¿Qué te ganará de premio? ¿Por qué los canjearás? 2x1. Te ganaste un sífilis, tomá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá tenía el arcade y toda esa pelota? Como. Intentando deducir tu edad. No, como 5. 5. Ah, pero no te acordabas tanto, porque yo me imagino que la onda es cuando está la pibita en la playa, ponete, tenés una arcade en la playa. Entonces estás charlando ahí, tiquitín, tiquitín. No, ¿y qué haces a la noche? No, qué sé yo, salgo un poco, voy a un arcade. Ay, ¿cómo se llama el arcade? No, se llama San Pixel. O sea, es que yo también voy a ir esta noche, tengo la llave. No, pero vos estás pensando, a La Plata la estás poniendo allá arriba y es como. No, no. La plata en el 86. Pero boludo, me estás dando del de la plata como si fuera chuparrosa, Blackwater, boludo. No, ¿qué onda? Sí, no, ibas en. Estaba Clint Eastwood y una cosa de nada en el 86. No había nada, era western puro. Los dinosaurios del museo caminaban por la calle. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá tenía el arcade? De 6 a 10 más o menos. ¿A los 10 ya tenías algún buque de pretendiente o no? No, no me dejaba papá. Vos a los 10 estabas rebaleando la cartera. Vos a los 10 estabas en la ruta. De la infancia del sí. Noé. No, no, era? Yo me destapé a los 13. En la playa de Moria. Buena edad. Me destapé, no me destaparon, estúpido. ¿Cómo te destapas? ¿Cómo se abre la botella? Vení, vení. Sonido de destape el corcho. Vamos. Pero pará, ese put sonó que cayó como algo, como un cubo olor de ahí. ¿Qué pasó? Contame primero, o sea, tu destape. Contame tu primera vez, Noelia. No, no, no, contame el destape. No, pará, hacemos así, pará. Contame primero la primera. ¿Tuviste una experiencia alguna vez antes de la primera vez que haya sido, uy, cómo zafé de Lacho? Sí. Nombrame una. Sí, venías volanteando a dos manos, mal. Contame una de esas, cómo volanteaste, cómo escapaste. No puedo, estoy. ¿Qué? Vino Andrés. ¿Qué? Claro. Estás claro. Como tu amiga. Y venía 4 veces al mes, así. Che. Mal, ortiva. Igual nunca quiso payasear. No. Le mandamos un saludo a Aymar. Por Dios, boludo. Y con este saludo nos vamos a ir a retro. ¿Por qué de retro? Bueno, igual sabes que. Porque es el jaque mate. Sabes que fue más o menos bien, porque tiene mucho que ver con sangre lo que vamos a hablar. Así que más o menos. Muy bien. Bueno. Más o menos tuvo un pie. Es el juego los 28 días con ella. Hola Marta, si estás escuchando. Bueno, este es tu hijo. Sí, va a escuchar. Es hora que lo conozco. Atrevido Germán, me va a decir. Porque habla así, mamá. Es un gran personaje. ¿Puede venir un día tu vieja? Me encantaría que venga, pero vamos a ver. Yo no tengo que venir. Seguro que no, porque está cansada. La mamá de Perro, un par de mamás y hacemos un MILF episode. No sé si MILF, pero. No, bueno, no. Mirá, MILF no es la palabra. Mira, te tiro. En octubre para el Día de las Madres. Podría pasar, sí. Vamos a ver. Algo vale. Es buena idea, es linda idea. Yo no puedo hablar ese día. ¿Por qué? No vengas. Vos no venís. Bueno, no sé, vamos por a tener favor, retro. Comience. Hablá. Bueno, ¿de qué carajo vamos a hablar? Bueno, como dije, era una sorpresa, porque como estaba viendo, digo, ¿qué tenemos en este programa? Y eran, la verdad que eran todas muchas cosas muy fanservice, tipo, es para que toda la gente explote, todo, sí, iba Perón, carajo, bueno. Así que dije, bueno, vamos a hacer algo más o menos como lo que fue lo del Tetris y vamos a hablar del origen de una saga que es Mortal Kombat. ¡Oh! ¡Venga, Lucky! Muy interesante, porque es muy interesante la historia de Mortal Kombat. Sí. Igual, Afro, dijiste, nadie sabía. Fuiste hoy, como en la página de Aspe, pusiste, sí, esta es una pista de lo que vamos a hablar en el podcast, y mete el tema de Mortal Kombat, o sea. Bien, Ventura. Déjame hinchar los huevos, boludo. Para ahí lo descubrían, boludo. Nadie le puso me gusta, así que nadie lo escuchó. Lucky cayó 10 horas tarde, vamos. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, la historia de esto comienza a fines de los 80, en lo que sería Midway, que es la compañía de videojuegos que estaba en Chicago, y donde se conocen los que son los dos protagonistas de esta historia, que son Ed Boon y John Tobias. Ed Boon, en esa época, cuando entra a Midway, el chabón arrancó programando lo que eran maquinitas de pinball. O sea, pete. Y John Tobias arrancó directamente, el chabón era lo que se encargaba de lo que son diseños y toda la parte artística. Y entró a trabajar directamente en un gran clásico de esa época, que era un juego llamado Smash TV, no sé si lo conocen. Un gran. De consolas. De arcade, y también estaba para Sega. Tenía un control jodidísimo. Sí. Me hace uno y yo. No me importa nada, es un fin de temporada. Andás a ver qué le dio. Sí. Ahora sí. Bueno, y bueno, Ed Boon acaba de terminar su primer videojuego, que era un juego llamado High Impact, que era un juego de fútbol americano. Y un día sí se ve que salieron a tomar juntos, algo, se reunieron todo lo de Midway. Sí. Y los chavales se hicieron amigos. Porque a los dos tenían un fanatismo por lo que eran las películas de artes marciales. A los dos le encantaban muchísimo y se ve que empezaban a hablar. Estaban hablando, sí, loco, sí, qué bueno, sí, aguante Bruce Lee. Y en un momento se ve que uno dice, che, tenemos que hacer un juego de pelea, Reda. O sea, fines de los 80 estamos ubicados. Bueno, según cuenta lo que se cuenta Tobias en una entrevista que estaba viendo, el chabón dice que la idea surgió de por qué hacer un juego de peleas. Porque en esa época Midway había desarrollado una tecnología para arcades que lo que le permitía era agarrar actores reales y digitalizarlos. O sea, los podías pasar al juego. Esto en esa época, lo único que se usaba, por ejemplo, en el juego este High Impact de fútbol americano, cuando terminás un partido te mostraba primero una foto del tipito, el relator, alguna boludez así, pero eran todas boludeces. Entonces el chabón dice que en un juego de pelea, que son los juegos en donde los sprites son más grandes, ocupan casi toda la pantalla, era donde más iba a lucir esta tecnología. Entonces empiezan a flashear, los chabones se juntaban en los tiempos libres que tenían y empiezan a desbosquejar más o menos un juego. Y iban así agregando cosas, iban agregando, che, me gustaría que tenga un gancho así que salga volando el tipo, dale, está buenísimo, dale, mandale. Y bueno, y así un día los tipos más o menos estaban flasheando. Siento que Exo estuvo en esa charla, ¿no? Muchos salimos, mandale, dale, metele pepa. Sí. Estaban re drogados, pero bueno. O sea, y en un momento. Muk viene ahí. ¿Por qué las drogas es siempre lo que pasa que está mal, boludo? Por ahí. Está muy bien, boludo. Salió por ahí. ¿Qué pasa? ¡Los troncos! ¡Los troncos dicen presente! ¡Eh, qué te pasa! ¡Qué la gita! ¡Eh, bigote de leche! ¡Está! Loco, que la gita con el pibe. Loco, no te metas porque se te pudre todo, vieja. Dale, bueno, sigamos. Madín, los troncos. Obvio, a full. 100%. A full. Bueno, sé que un día así flasheando los chabones, de repente Boone dice, ya sé, tenemos que hacer un juego de Van Damme. Porque en ese momento acaba de salir lo que era la película de Bloodsport. Y se ve que la gran dragón. Y se ve que la gran dragón. Está en la página de hace dos semanas. Que tampoco te gusta el gran dragón. No, esa tenía magia. Qué coincidencia. Bueno, que la película en ese momento la estaba rompiendo, estaba por todos lados. Y ellos dijeron, che, tenemos que aprovechar y sacar el juego. Empezaron a bosquejarlo, como dije, estaban haciendo. Hasta que, ¿qué pasó? En el año 1991 sale Street Fighter 2. Juego que cambió totalmente la industria, es uno de los lanzamientos más importantes porque fue básicamente el que asentó las bases de cómo tenía que ser los juegos de pelea a partir de ese momento. Y puso los combos, puso los poderes especiales, puso el tema de las peleas 1-1, es un montonazo de cosas. Y vendió como la reconcha de oro al arcade, era increíble la cantidad de gente que jugaba, juntó guita, Capcom la juntaba en pala, era terrible. Entonces se ve que cayó el presidente de Midway y dice, che, necesitamos un juego de pelea y tipo, ya, mandalo. Y agarran Ed Boon y todavía dice, che, mira, nosotros estamos haciendo esto, ¿eh? ¿Te va? ¿Le muestran? Sí, sí, está bueno, mandale. Bueno, y ahí surge, empiezan a hacer el juego, pero surge el primer problema. Van a decirle a Van Damme, che, queremos un juego tuyo. Esta. Porque como siempre Van Damme y te están copado, no quieres estar en Spenda, pelotudo. Bueno. ¿Sabes que Van Damme y... se me hace que es muy mala onda? Sí, es muy mala. Es sexo. África te gusta, Van Damme. Sí. ¡Ah, la cae! ¡Pum! Sí. Pero Van Damme dijo, ni en pedo. Y bueno, che, ya fue. Sigamos haciendo igual. Sigan haciendo igual, sin Van Damme, sin nada. Y empiezan a hacer el juego. El juego tenía muy bajo presupuesto para la época. Pero muy bajo mal. Midway lo tiró. La salida de Midway era hacer tipo un juego. Sí, vamos, sacamos que todo el mundo está con el juego de pelex. Sacamos algo de plata y listo. Me chupan huevos si es bueno o no. Y empiezan a hacer el juego de pelea. Y la diferencia, obviamente, que iba a estar el principal punto de marketing, iba a estar en los personajes que estaban filmados con actores reales. Si vos veías la tapa del Mortal Kombat o de cualquiera de las publicidades que decían filmado de grandes artellas de artes marciales. Mentira. Eran todos pete. Eran, eran aparte eran tres porque... Eran amigos de Ed Boon. No, amigos de John Togias que hacían artes marciales y dijeron, che, vení. De filmado, le pagaban dos mangos. Eso de los chabones filmados va a durar toda la saga. Y después, de hecho, en el tren van a hacer un tour por el... Sí, pero después igual lo mejoraron. Porque incluso lo que tenían era que no tenían un espacio físico donde poder filmar todos los movimientos y los filmaban en el mismo pasillo. En el mismo pasillo de Midway ponían tipo cortinas, sábanas azules y los filman ahí. Ah, buenísimo. Ahí era el bosque así en La Matanza. Claro. Pero obviamente. Claro, porque no tenían un estudio de captura de movimiento ni siquiera nada, o sea... Bueno, y empiezan... Mucho huevo, básicamente. Claro, empiezan a hacer juego. El grupo de desarrollo eran 4 personas nomás. Estaba Ed Boon haciendo todo lo que era la parte de programación. Estaba John Tobias con otro tipo más haciendo la parte de los gráficos. John Tobias diseñaba los personajes y otro tipo hacía los escenarios. Y había un tipo más que no me acuerdo el nombre, pero lo quiero decir. Forden, no sé el nombre, no puedo encontrar el apellido. Porque es el tipo que hizo la música y todo el sonido que la rompe, el sonido de Mortal Kombat. Bueno, empezaron así a hacer el juego. Una principal diferencia que tenía que tener este juego, donde ellos lo querían vender bien, era Ed Boon dice, bueno, si este juego tiene gráficos realistas, tiene que ser lo más realista posible, tiene que tener sangre. Tipo, mandale. Y ahí tipo le empiezan a mandar sangre, le empiezan a mandar sangre y cada vez más gore. Y se dieron cuenta, tipo, que arrancaba en la cabeza el chabón, era la posta, y dijeron, ya fue, nos vamos a la mierda. Empezaron a meter más cosas. Otra particularidad también que tenía era lo de los personajes, o sea, meterle todo ese tipo de poderes y diferencias entre los personajes que hacía que quizás ese sistema de pelea era muy simple, no era tan complejo como el de Street Fighter, pero estaban muy bien diferenciados los personajes. Y estaban, la verdad, muy copados, entonces siempre cada uno tenía un personaje favorito, vos podías jugar el juego y siempre uno que te quedaba. La idea de Van Damme no se terminó desechando del todo porque quedó el modelo y el diseño y los ataques de Johnny Cage, incluso es una estrella de artes marciales. Bueno, la idea de Raiden salió de una película llamada Big Trouble in Little China. Liu Kang claramente es Bruce Lee. Kano, escuchá, Kano salió porque acaban de ver Terminator 2 y Ed Boon quería un personaje que tiene un parche metálico en el ojo. Posta. Listo. Bueno, Sonia, porque cayó el de arriba, le dijo, che, necesitamos una mina. Y que bueno, y les quedaba lugar. Ellos le faltan dos personajes para meter, pero tenía lugar para uno solo, en la memoria de la cara. ¿Sabías que en la película de Mortal Kombat, Sonia iba a ser, ¿cómo se llama la de...? Uy, qué boludo, la de... ¡Ay! ¿La de The Film Song? ¿Emmanuel? No, la de Loco por Mary. Ah, ¿qué? Cameron Díaz. Cameron Díaz iba a ser. ¿Qué locura? ¿En serio? Che. No pegaban ahí. Ni en pedo. En la pelea. ¿Y quién terminó siendo? Una cualquiera. Una rubia. Pero que... ¿No era la mina? No. ¿No era la mina que hacía de maestra de Adam Sandler en Billy Madison? Uy, qué buena película. Sí. La rubia que hace de profesora en... Y bueno, Sonia. Espera. La escena que le dice, bueno, si vos respondes bien, yo me voy sacando prendas. Sí. Yo era carnaval, estaba en mi cuarto. Yo me acuerdo, aparte era muy difícil de pronunciar. Bueno, siguiendo. Entonces tenían espacio para un solo personaje en lo que sea la memoria de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Firman un ninja, lo pintan de amarillo, lo pintan de azul, listo, Sub-Zero, Scorpion, salimos. Bueno, otra cosa que tenían los chabones es que eran muy malos poniendo nombres, pero muy malos. Tipo, un personaje se llama Artrom, con M. Después, por ejemplo, estos nombres eran muy graciosos, porque Johnny Cage al principio era Michael Grimm, Sub-Zero era Tundra, Shang Tsung era Shang Lao, Liu Kang era Yoshitsune Minamoto. Y otras. Vamos, tranquilo. Y cosas. Iba a estar Jax también en el primer juego, quisiera llamar Curtis Striker, pero bueno, porque claramente te faltaba un negro, pero sé que no les alcanzó y bueno, lo dejaron. ¿Qué hace la memoria? Bueno, lo último. El negro queda afuera. Cuando cae el presupuesto, el negro se va. El negro se va. Sí, claramente. La última particularidad, que es una de las más importantes que tiene Mortal Kombat, son las Fatalities. Bueno, ¿de dónde salían las Fatalities? En Street Fighter 2 vos lo que tenías era un sistema en el que cuando vos le metías, por ejemplo, un combo medio largo al chabón, el chabón quedaba medio pelotudo el otro. Y a Ed Boon le encantaba eso porque decía que cuando vos te pasaba te querías cortar la chota, pero cuando vos lo dejabas a otro pelotudo era lo mejor era del lo mundo. Mejor del mundo. Entonces, lo podías castigar a claro, morir. Lo podías castigar a morir. Entonces Tobias se tuvo la idea de mandarlo hacia el final de la pelea y de hacer con una combinación de botones secretos pudieras hacer un ataque que fuera la posta, recontra, sangriento, mala onda y... lo humillarlo totalmente al chabón. Y así, tipo, sale Mortal Kombat, que en principio no tenía... no le faltaba a los chabones, le faltaba el nombre. Estamos diciendo que eran muy malos con los nombres. Quiero decir los nombres que iba a tener el juego, porque la verdad que son muy graciosos. Originalmente el juego se iba a llamar Kumite. No sé. Luego lo cambiaron... de la película de Van Damme. Luego lo cambiaron a Dragon Attack. Wow, buenísimo. Después a Death Blow. Y iba a ser... después iba a ser... iba a ser... No Han Evita. En un momento incluso pensaron que iba a dejar el nombre de Fatality, iba a dejar. Hasta que un día se ve que tenía... Ed Boon tenía escrito Combat. Vino un pelotudo, le cambié la C por una K. Dijo, che, garpa, Mortal Kombat, salimos. Listo. Bueno, y finalmente quiero terminar con la última cosa. Para comentar un detalle más, último. Que cuando salió Mortal Kombat fue un furor en arcade. Fue un furor en lo que sea consolas. Y dos cosas muy importantes que dejó este juego. Primero, que fue lo que hizo que como la primera versión de Super Nintendo no tenía sangre, no vendió una verga. Nintendo empezó a partir y dijo, che, tenemos que poner sangre en los juegos, y permitió porque antes no lo permitía. Y como hubo tantos quilombos porque los padres mandaron miles de firmas. Sí, de hecho Mortal Kombat tiene juicios. Claro, tiene, bueno, tiene problemas legales un montón por lo que querían mostrar. Fue lo que terminó desembocando en que se creara lo que es la SRB, que es la clasificación para darle edad a los juegos, que en ese momento no existía, porque se creía que todos los juegos eran para chicos. Y bueno, y eso es lo que nos dejó Mortal Kombat. Y de hecho va a seguir, o sea, en la historia de Mortal Kombat va a seguir teniendo un montón de problemas legales todas las veces que sacan un nuevo juego de la saga, o hasta que después cuando sacan el 4 y la cagan, y bueno, te lo mereces, sos un conchudo. Después sacaste el 9, no pasa nada. Una última cosita, perdón, quiero decir que después Tobias fue el encargado de hacer cuando llegaron al 4, Ed Boon hizo el Mortal Kombat 4 y Tobias hizo el Mythology Sub-Zero y el Special Forces y lo rajaron porque se lo merecía. Dale, claro, sí. Date cuenta. El Mythology es unas cosas más bizarras. No, es horrible. Paula Paternoster, te vi asenteando en muchas cosas que decías, jugaba Mortal Kombat en tu arcade. ¿Había Mortal Kombat o no? Había Mortal Kombat. ¿Eras de jugar, era de meterte con los big boys ahí? Sí, pero yo era Button Smasher, o sea, no, nunca. Y vemos lo que pasaba. ¿Vos eras bueno en Mortal Kombat? No. Lo sufría. Sí, es un juego. Lo que pasa es que es un juego que el uno es duro. Duro, feo. Mal. Duro, yo feo. Yo me acuerdo que no sé si. O sea, lo que tenía el Mortal Kombat es que vos veías eso y decías, no puede ser que el chabón le acabe de sacar el corazón. Casualmente no era la billetera, claro. No era la jugabilidad. Después el 2 tiene mucho más combos. Después cuando el 3 le ponen el botón de correr, está bueno, pero me parece que ahí en algunas cosas bardearon. El mejor es el 2 y bueno, el que salió ahora, seguramente. Sí, no, a mí me gusta el 3, me parece un juegazo el 3, pero y sí, el Ultimate, el Mortal Kombat 3 Ultimate, ¿no te parece como la batiposta? Y es como la super revolución del 3, tiene todo lo, digamos, la versión más actualizada. Igual para eso juega para eso juega el Trilogy. Que sacaron para PlayStation, que tenía todo, y podés, igual cualquiera podía usar a Goro, chicos. No, cualquiera. Yo la primera es que. No sé si alguien conoce este. Bueno, sí, todos deben conocer el salón de fiesta de este Winter, que tenías la cosa de hielo ahí, sí, sí. Yo me acuerdo que estaba. Y ¿en Winter? Que está una rubia. Sí. Que tiene la pista de patinaje de sobre hielo. Sí, tremendo. Sí. No, no, no, no, no, me pareció que no. Ah, bueno, está bien. No, bueno, Winter tenía ahí escondiditos un par de fichines, y uno era el Mortal Kombat. Otro era el Super Psychics 2 y el Pac-Man World. No, terrible. Ahí fue la primera vez que jugué al Mortal Kombat. Muy bueno. ¿Qué es una cosa? Winter, a la noche se pone... ¡Salado! ¡Calchaquí! Sí, haces un par de cuadras más y está... Están los muchachos. Sí, sí, con sí, pollera. Sí. Y más allá están las chicas. Sí, sí, las morenas. El manijero. Le quiero pedir un sonido a Lucky sobre el Mortal Kombat. Sí. Mortal Kombat 2. Patada, no sé cómo se llama, para mí es la patada escalera de Liu Kang, la saca así. La Bicycle. Oh, sí, sí, sí, sí. Por favor. Esa es una AK-47 de vuelta. Tiene dos sonidos. ¿Vos sabés qué se está empezando? Aquí, para, vení. Ya que estamos hablando de personas con manija y toda esa pelota. Sonido de cuando estás ahí en la situación, pero haceme todo el... Y de repente te das cuenta de que... sí, venía con... ¿Qué? Pido filtro. Pará, ¿de qué estás hablando? Pará, él sabe. ¿De qué estás hablando, Will? Él sabe. ¿Entendiste? Sí, sí. Listo. Bueno, música. Me matan los compuestos. Whiskey on the Rock. Bajamos el atuendo de Kitsch. No. ¿Esto qué es? ¿Un sanitario? No hay canillas acá. Tanta plata. Bueno, vamos a dejar que llegue un poco de música. Viene de Vaccines con el tema No Hope. Y a la vuelta, cuando volvamos, tenemos anime. An observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young, you're bored at 24 and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come of age. I know I am so self-obsessed. I guess Para combatir el monopolio de los opinólogos en los videojuegos, escuchá el podcast de Así se pasa el voz. Podcast en aspev.com.ar. Así se pasa el voz, la oveja negra del mundo gamer. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo, porque sos bastante calientapava, porque le decís, sentate, y después decís, bueno, tampoco tan cómodo. ¿En qué quedamos, entendés? O se sienta cómodo o no se sienta cómodo. Exactamente. No hay que estar. No le puedo decir, vení, sentate incómodo. Claro. No, se está sentando. Con este comentario de Miss Pava, tenemos anime. Tenemos anime. Te puedo hacer, igual para antes de ir a anime, porque ese es el final. Y estás acá. Después no te puedo preguntar ya después. ¿Entendés? No, no es mi oportunidad de preguntarte un montón de cosas que tengo dudas existenciales. ¿Entendés? ¿Te gusta este liquear al límite? No. Sí, te gusta. Te gusta meterle. Y sí, y sí, y sí, y sí. Y no. ¿O no? No, sos, no me gusta. No, a los más de una. Yo soy una víctima de eso. ¿Qué? ¿Te dicen? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después, ay, no. ¿Qué pasa, Polo? ¿Qué pasa? ¿Qué me haces así? ¿Qué significa la cena? ¿Qué es ese zigzagueo serpenteo loco que puertear, está haciendo con la mano? No, o sea, no te... ¿Polo? Pues yo dejo puertear, es que estar ahí, no concretar. Y sí, es puertear. Es puertear. Sí, mientras no se transforme... Estaba haciendo la puerta. Mientras no se transforme en eso, viste que giran. Ay, no sé qué es eso. Perdón. No sé qué es eso. No, perdón. ¿No te gusta el histeriqueo? No. No, es como que a los bifes. Sí. De una. Sí. Pero los bifes de... lo conociste esa noche, te gustó, buena onda, ¿vamos? Pero pues se asustan, si vas se asustan. ¡La bola! ¡Vamos, Poro! Pero pará, ¿por qué se asustan? Poro no se achica. Porque se asustan, porque piensan que querés novio. No, vos porque... No. Me parece que todo lo contrario. Vos, porque termina la situación y decís, te quedás a dormir, desayunamos, cuchareamos. No. Es tipo, ¿estamos ahí? No, estamos hablando si a los bifes la primera cita, o sea, la primer día que lo conoces al muchacho. No, ahí. Es el chico. Pero por eso depende. Pero pará, está saliendo. ¡Júgatela! Está saliendo. ¿Te gustó el chabón? Pintó la onda, están ahí. Tuki tuki, tomaste el vino. Estás ahí y él te dice, te llevo a tu casa o vamos a la mía. ¿Te gustó el chabón? Le puso onda. Te chamulló bien. ¿Vamos o no vamos? Vamos. Salimos. Muy bien. Salimos. Mi teléfono es 15. No. Tenemos anime en este programa, así que ¿vamos a hablar de anime? Bueno, vamos a empezar, vamos a contar cómo empezó Digimon, digamos. Digimon fue creado por Bandai, empezó como unos aparatitos tipo Tamagotchi, en donde vos tenías al... ¿Sabes lo que es el Tamagotchi, me imagino? Que sí, recordemos que es el aparato que te rompía las pelotas. Sí, uno de los grandes íconos de los 90. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa de nene mogólico de los 90, no? Tener un aparatito... Quiero decir una cosa, a mí se me murió uno y lo enterré. No sabía que se podía reír. Tenía 5 años, boludo. Sí. Era real, boludo. Pero pará, boludo, sos pibe. Tenía 5 años, era pelotudo. Es un Tamagotchi, gordo. ¿Qué te pasa, boludo? Malo. ¿Qué? Encima me puse triste, boludo, que se murió. Llamaba Pipi, boludo. Se murió. Enterraste el aparato. Enterré el aparato, era un pelotudo. Malo, que dale cariño a otras cosas. Comprate un gato, hijo de puta. Comprate un perro. ¿Cómo se tiene un Tamagotchi? Una cosa virtual, boludo, que te pide cagar, comer. Malísimo, boludo. Yo lo tenía. Vos tenías Tamagotchi. Yo nunca tuve y es una cosa que no quiero tocar porque me duele en el alma. No, entiendo. Yo tenía así monotrucho, ya con eso sufrías un poco, porque si no tenías el Tamagotchi oficial, eras como, ah, oh, sí, un pete. Pero tenía, aparte se me transformaba en muchas cosas locas. Una vez se me transforma en tipo un murciélago, un vampiro y se quedó ahí aleteando, nunca más hizo nada, lo tuve que resetear, lo tuve que sacrificar, ahí posta que lo tuve que sacrificar, sí, era un pato. Eutanasia. Después se me transformaba tipo en un dinosaurio loco, era muy raro, pero entiendo lo que sufría acá nuestra Miss Paternoster, porque es una situación jodida. Me parece. No tener Tamagotchi, era carísimo. Era carísimo. ¿Por qué hay una situación medio mala onda cuando hablamos de Tamagotchi? Como que todos se pusieron medio a la defensiva. Es infancia, es el primer acercamiento de un nene a la muerte. ¿Entendés? Yo no estaba enchado. Todo me puse triste cuando se murió Pipi, boludo. La puta que te parió. Puta que te parió. A mí se me murió un gato. A todos, bueno. No. Me puse mal, boludo. Un par se me fue a la República Dominicana. Bueno, dale, hablemos de... Porque tenemos el tema del Tamagotchi, pues no va más. Listo. Bueno, la particularidad que tenían estos aparatitos era que los podías hacer pelear entre ellos. Si los conectabas, tenían unos puertos, vos los conectabas y peleabas con el Digimon del otro. Bien. Llorale un poco a Pokémon. Llorale un toque. Sí, qué sé yo. Seamos buenos. O sea, bueno. todo bien. Sí, sí, sí. Pero arrancamos un choreo. Era un Tamagotchi con un concepto un poco más amplio, digamos. Bueno, también lo tenías que cuidar toda la boleta. Pará. Pero para este momento necesitamos la frase de Guillo que siempre decía Noé: chicos, esto es radio. Sí, chicos, esto es radio, no hagan cosas visuales. ¿Qué estaba pasando ahí? No, me preguntó. Pero él estaba haciendo. Se deja las botas puestas. Le preguntó si podía montar con esas botas. A caballo. Bueno, milanesas a caballo. Me preguntó si se podía montar con estas botas. Yo usaría la de montar que son mal. Pará, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te dejás los zapatos puestos? No, la media tampoco. La media, es una reunión. Solo Chachi Telesco. La media, claro. Parece que se inventó. Muy gritona. ¿Qué? Tira tu pedo, boludo. Anda acá. No le estaban haciendo tantas cosas. Volve para allá, ahí está. Va. La bardeaste. Bueno, sigamos. En 1999 se inició la primera serie de anime de Digimon. Contaba la historia de 7 chicos, que eran los 7 chicos elegidos, que viajaban a un mundo digital. Ahí se conocían con unos compañeros que iban a ser los que le iban a seguir toda la historia. Cada uno tenía un Digimon que era su su Digimon compañero. Pero hablame del prota, hablame de cada uno de ellos, por favor, porque eran muy facheros. Sí. Teníamos a Tai, el pibe de las antiparras. El... Igual ese no era el fachero. ¿Verdad que hay muchas peleas entre eso? ¿Quién es el fachero? Sí, mucha polémica. Para mí no hay polémica, todo bien, pero no hay polémica. Concuerdo con vos, creo que la primera que concuerdo con vos. Saludo al puto de Tenemos a Tai, que prácticamente sería el líder, digamos, del equipo, junto peleando con Matt, que es el fachero. Es el fachero. Es el Green Ranger, ese, olvidate. Bueno, tenemos a Sora, que es el lateral del grupo, sí. Oro. No la conozco. Pero... Pelito corto, 13 años. Qué bueno, está bien. ¿Por qué le mete el factor edad? Los tags, pelito corto, 13 años. Bueno. Hay una discusión que tuvimos en el muro de Afro, que te quiero contar. Tuvimos una discusión acerca de... El muro de Afro es muy peligroso. Sí, están pasando cosas muy raras. Están pasando cosas muy aspegamers en el muro de Afro. Yo puedo caer gente. Hubo como una especie de debate de si la que tiene el pelo corto, la tutu mejor. Las veganas. La que come vegetariano nada más. Si no es que la abstinencia a la carne. ¿Hay esos mitos, vos decís? Que ¿De quién mejor, quién peor? ¿O te puede sorprender? Yo creo que la vegetariana sí. Bien. La vegana no puede tomar leche, boludo, ya está. No puede, boludo. Necesidad. No lo permite. Un saludo a Marta. Un saludo a la mamá de Afro. No puedo, no sé qué decir después de esto. Echarse a perder no se va a perder. No. Y los huevos, tampoco puedo comer huevos, así que está re jodido. Ah, listo. Está salado. Vino sin filtro. Y todavía no arrancó a tomar. Sacanos. Bueno, antes de irme con los otros personajes, vamos contando cómo es la personalidad de cada uno. Claro, eso. Tai es el pibe. No, es un pibe buena onda. Intenta, digamos, intentó unir al grupo. ¿Qué pasa, Lucky? Eso prácticamente es buen pibe, bastante valeroso, se pone los pantalones. O sea, su principal como característica no era eso del valor. O sea, cada uno tenía Matt, como un coso. Contar cómo es perdona, cada uno. No, no pasa nada. Matt es el ortiva, pero también a la vez el fachero. Era como el tipo que venía y separaba el grupo. Era eso. Sí, solamente era eso. Y por eso eso es el fachero. Encima toca la armónica, es un genio. Es verdad. Era un fenómeno. Bueno, Sora, una de las chicas, era la que era más buena, la que los contenía a ellos. Buena onda. La que les da calor humano, digamos. Como que sí. También estaba Izzy, que era el nerd de computadora. El hacker. Era muy buena onda, era como el... Yo lo bancaba. Sí, es un zarpado personaje. La mejor historia era, que tenía. Era mi favorito de los pibes. Sí, era mi favorito. Sí. Además tiene una de las mejores historias. Claro. Bueno, tenemos a Mimi, que... era alta perra. Qué hombre era como la de Mimi, boludo. Era como una tejana. Sí, era la inocente, la que no entendía nada. Es así, una boluda. Sí, es la boluda. Una hitchhiker. Tenemos al otro personaje que creo que, supongo que algunos van a concordar conmigo, que era el más pete. De mí. ¿Está bien? Show. No, tenemos era a Show, que era el más pete. No, era el más pete. Sí, bueno. Sí. Digamos que igual el Digimon que tiene un capo, yo lo rebancaba con Mamón. Sí. Con Mamón. Sí, sí. Sí, sí. Pero digo, ¿estás olvidando de la Digimon y Mamón? De cada uno? Sí. ¿Cómo? Mimi y Mamón eran. Bueno. Después el último que faltó los 7 es TK, que es el hermano de que Matt. Tenía el mejor. Sí. Bueno, TK tenía a Patamón. No, que más, ahora cuando cuente lo que va a ser más tarde. Saluda Pata Villanueva. Sí, sí, sí. Bueno, Tai tenía a Gumón, el dinosaurito. ¿Qué te pasa, Lucky? Por Dios. Quiero que me explique. Son muy desgraciados los nombres y más Mamón. Me gusta el Bully todavía ponían los nombres. Un saludo a Jay Mamón. Sí. Paula Paternoster, perdón. ¡Uy, Mamón y Paula Paternoster! ¡No, no, no! Vos solo hiciste esa conjetura. Iba, claro, me parece que estás a punto de irte a Rincón. No me tengo que ir. No, porque viene una parte muy importante que escribo yo. Claro. Tengo una anécdota sobre Digimon. Cuéntela. Un día estaba en mi casa, mi hermano, 7 años, muy fan de estas cosas, de Pokémon, Digimon. Viene contento a mi casa y me dice, me compré una nueva remera. Y le dijeron que era uno de los nuevos Pokémones que habían salido. Y eran efectivamente un Digimon. Un aplauso para que se la vendió, que era un magnífico. Que le dijo, ¿querés el último Pokémon que hay? Es este, mirá. ¡Tin! Te la vendo. Como nunca lo vio el video. Hoy vendí de 30 por 10. Digimon y personaje favorito. De Paula Patton. No, no recuerdo. Pero te gustaba, era una serie que vos veías y decías. Me gustaba más Pokémon, parecía medio. Medio chorear él y le habían choreado. Sí, sí, sí, pero sí, la primera temporada es genial. La primera temporada es genial. Yo prefiero Digimon antes que Pokémon. Eso sí, en los juegos de Pokémon ahí arriba. No, no, no, pero como serie. Primera temporada contra primera temporada, ¿te quedas con Digimon? De una. Sí, creo que coincido. Creo que coincido. ¿Qué está pasando hoy? No lo puedo creer. No puede ser, después ya lo que yo no me decía. O sea, como realmente, ¿no? Porque como serie. Bueno, sí, me quedé con los Digimon de cada uno. Sí. Sora tenía Pillomon. ¿Se acuerdan? El pajarito rosado. El famoso. Igual después se transformaba en un. Sí, sí, sí. El famoso Rain Shower. Sí. Con el Gold. El Golden. Golden Shower. No está chajo, boludo. Bueno, sigo. Easy tenía Tentomon, el que era tipo como un escarabajo. Sí. No, sí. Sí. Era como un escarabajo. Mimía Palmón. Que era malísimo. Sí, después de Tentactus, horrible. Sí, horrible. Show tenía Gomamon, como ya había dicho. ¡Ah, listo, Gomamon! ¿Y bueno, para, en qué se transformaba? Gomamon en un preservativo. Que era como un bicho blanco gigante y tiene el cuerno. ¡Ah, sí! En sí, un sí, preservativo. Sí, sí. Bueno, la saga empieza. Tiraba, ¡Para! ¿Qué estás hablando de los dos? De Mati y de Tai. ¿Qué tenés? De Matt y TK, no dijiste. Bueno, de TK fue el primero que dije. No, pero digo. De Matt no dijiste. De Matt y de Tai no dijiste quién tenía. No, Agumon. Lo digo, no, Agumon y Gabumon. No, pues tenés eso, con Matt no lo dije, tenés razón. El de Tai sí lo dije. Qué bueno. Bueno, sí. Y las dos juntos las rompen siempre. ¿Puedo hablar de las transformaciones, por favor? Bueno, ya vamos a llegar. Sí. El primero empieza la saga con un enemigo en común que tienen que es Devimon. Son 13 capítulos en el que ellos van avanzando, van viendo. ¿Tres eran nomás? A primera parte. Todos los Digimon terminan con Mon. Te está dando ganas de verla la serie. No, se prendan neuronas. Por favor, tío. Todo Mon. Todos terminan en Mon. ¿Sí? Son Digimones, boludo. Claro. Eran fanáticos del tag porno de las Mon. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? De las Mon con M, boludo. Entendí, claro. Dijo que eran fanáticos del tag porno de Mon. De Mon. Ah, muy bien. ¿Cómo está en inglés? Teen Mom. Sí, es un gran reality. Es una reality. ¿Alguien lo ve, Teen Mom? No, en MTV, ¿no? Sí, pará. Habla de Teen Mom entonces, por favor. ¿Pero por qué lo ves? ¿Por qué ese morbo de ver? Contame cuál la que es. Tengo experiencias muy cercanas del embarazo adolescente, así que me gusta verla. Pará. ¿Te llenaron la panza de hueso? No. Final. ¿Crees que son amigas tuyas? Porque nos empezamos a preocupar. No, pero a mí, éramos 20 chicas en mi curso, unas 5 o 6 quedaron embarazadas. ¡Es como tu cumple! No, igual pasa, sí, mi curso. Ah, pero pasa, pará, zafate sí. La bala, Paula. En mi fila, creo que mi compañera y de mi fila, solamente mi compañera y yo estamos hundidos. Hundidos. Mira, era el profe. ¿Era el profe? ¿Cómo te iba en el colegio, Paula? ¿Cómo te iba en el colegio, Paula? Paula, por favor, contá. ¿Era el profe? ¿Había algún profe? ¿Un profe alguna vez? ¿Súquete? Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Es como tu cumple, porra! Paula, acércate al micrófono y contame la experiencia prohibida en este programa. No, de mi parte no, pero un besito a Marcos que me invitó a cucharear. Profesor de filosofía. ¡Ah, de cultura religiosa! ¡Ah! ¡Entiendo todo! Escuchá el dato, me invitó a cucharear. Sí, ¿cómo pero, se...? Pero digamos, ¿cómo te invitó a cucharear? Claro, estaban hablando y de repente... No, me dijo nada, que le parecía bonita. Y un día tirando indirectas, chistes, me dijo, bueno, después arreglamos para cucharear. Y dije, qué ajá. Creepy. ¿Pero vos estabas levantando la pelusa o no? ¿O no, no estábamos barriendo, digamos? No, yo estaba peleada a muerte con ese hombre. Uy, pero hay algo que sentís ahí, ¿eh? No, no es tan sencillo. ¿Puede ser? Es como Black Shadow. ¿Pagamos un llamado ahora? ¿Puede ser? No es tan... ¿Escucharíaste? No, por favor. Pero pensaste. No. ¿Nunca se te pasó? No era mi tipo. Bueno. Lo dejamos ahí. Fue raro lo que pasó. ¿Cómo? Estoy para jugar al juego este de era el mayordomo en la chimenea, tipo... Como misterio, de toque. El club. El profe, Tim. Alcoyana. Mirá, boludo, me parece que eso va a ser la primera temporada. Sí, perdón. Y con suerte. Bueno, sigo contando. Cada uno, a medida que iban avanzando, mostraban que los Digimon, al sentir sentimientos. Los niños eligieron sentir sentimientos fuertes, al estar en peligro, hacían que los Digimon se digievolucionaran. Lo miraba, sin tener un problema. Perfecto. Y bueno, se hacen más fuertes, obviamente, tienen nuevos ataques. Va avanzando la historia. Y el primer malo es de Digimon. Que ahí es cuando aparece el más fachero de los Digimon. ¿Qué es, Guillo? Angemon. Obvio. Por favor, qué bueno. Momento ese, ricota al palo. Tuvo que sacrificar, boludo, para poder destruirlo. Increíble. Y ahí es un momento muy emotivo ya del principio. Lo vencen y renace como un huevo. Ahí te dabas cuenta que si morían, volvían después, así sí, que ya no fue. O sea, al principio es, ay, se murió. Y después volvió. Sí, es como, bueno, chupo un huevo. Sí, tal cual. Bueno, más tarde van viniendo diferentes enemigos. Etemon, no sé si se acuerdan, el mono. El mono. Gran personaje. Era el que iba con el micrófono a cantar. Era un genio. Muy buen enemigo. Y uno de los mejores capítulos de todos, cuando están ahí con las pirámides, que ahí Agumon se pone y para... Ahí es cuando se hace metal, no... La primera vez que se mete al... ¿Cómo fue, boludo? Porque ¿Contra Tron? Claro, en las pirámides, ese es un momento inolvidable. ¿Estaba Mormón, que el poder era que no aceptaba transferencias sanguíneas? ¡Encontramos el chiste! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! Es la primera vez que te ovacionamos. Es la primera vez en todas las temporadas. Totalmente. Te conocemos, creo. En la versión en Japón, también se llaman todos con Mon. Sí. Pero algunos nombres acá por ejemplo. Cremón. Listo. Vamos, Laki, carajo. Empiezan a caer los chistes. Laki hace escuela. Tenemos un programón ahí, ¿eh? La gente cerrando el Windows Media. Este uno de jamón. ¡Usa, metele! En la saga de Temón es cuando ellos tienen que ahí descubrir un símbolo que les identifica a cada uno. Terrible. Esta saga es, sí, es increíble. No, toda la saga tiene algo bueno. Eso es lo que te ha ocupado. Pero esta es muy buena. Y acá es cuando se produce la fractura. Sí. No, más la tarde. Otra. El término de esta. Justo el término de esta. Uy, terrible. Cuando cada uno tiene un, digamos, un emblema que caracteriza por el tipo de personalidad que tiene. Tai tenía el emblema del valor. Matt, el de la amistad. Justamente Matt, cualquiera. Malísimo. Capitán Planeta. O casi Ángeles. Planeta. Hey, no te anticipes. Yo después te iba a decir qué poderes tenía lo de las ángeles. Cada uno tiene una habilidad especial. Sobre todo la gitana. La gitana, la gitana es el Capitán Planeta. Después que conté eso en vivo. Bueno, sí. Zora tiene el poder del amor, digamos. Y sí, el del conocimiento. Mimi, la inocencia. Mimi tiene el poder de cucharear, me parece. Show, el de la sinceridad. Y TK, el de la esperanza. Sinceridad, te era un pete, boludo. Sinceridad. Es Mati de América del Sur, boludo. Le daban el poder del corazón, horrible. Aparte que todo el tiempo, che, te quiero dar, porque era sincero. Bueno, al ir avanzando esta saga, digamos, ellos van pasando como pruebas para conseguir estos emblemas. Al terminar la saga, se forma una ruptura y hay una conexión entre el Digimundo y el mundo real. en este momento aparece un nuevo malo, que era Miotismón, que es el... Se va toda la pija. Ahí se va toda la pija. Ahí se unen los dos mundos, ellos tienen que... es como si empiezan a cruzar los Digimon al mundo real. Y ahí la serie se pone muy zarpada, sí, sí. O sea, cambia el tono, todo, ya no es tipo muy loco. Te cuentan, digamos, el pasado de cada personaje. Por ejemplo, el protagonista Tai tiene una hermana que siempre está permanentemente enferma. Después van a explicar bien, ella entra y tiene un rol, ahora después más tarde lo explico. Va, en realidad lo explico ahora porque no queda mucho entrada de la sección. Sí, sí, entra Kari, que es la octava elegida, se descubre. Sí. Qué nombre de puta Kari, boludo. Sí, sí, está muy bien, está muy bien puesto. La Kari. Y con K. Bueno, hay algo con una Karina acá. No, no. ¿No? ¿Segura? No. Pero tiene razón que son esos nombres tipo Kari del oeste. Jennifer. Sí. Janina. Janina es nombre de dragona. Janina Dinora. Ojo con el Diego. Es verdad, ojo con el Diego. Ah, Janina, sí. ¿Cómo se llama? No, Janina con Y. O sea, una letra que nombre que tenga Y. La Y me parece que es como abierta. Sí. Como que le. No, no. Buena teoría. Un enfoque sociológico. ¿Qué tal? ¿Seguimos? Entonces. ¿La está pasando bien en la sección? Más o menos. Me siento Exo que le interrumpen cada 5 segundos, pero bueno. Comparto el sentimiento. Bueno. Exo no asiente, ¿viste? No es que dice. Sí, Facu, no. La cara no le cambió. La está rompiendo. Vamos. Bueno, al pasarse los Digimon al mundo real, ellos tienen que ir a como a devolverlos, porque se está armando un quilombo en Japón. Todo esto es ocasionado por Miotismón. Kari entra al grupo y se... Miotismón tenía un secuaz, digamos, que era Gatomón, el que hacía todos los trabajos. Era Nazareno. Es imposible en otro día. Andrea Rincón, boludo. ¿Cómo Gatomón, boludo? Que era Andrea Rincón. Que tuviste. Che, tampoco, sí. Boludo, fui tan. ¿En serio? ¿Tuve tan bien? Sí, pero me quedaba con sí. Rincón, no sé por qué. Ay. Bueno, Gatomón es uno de los secuaces más importantes de. Digimon. De Kari. Claro. Bueno, tiene relación con Kari en realidad. Pasa a ser el Digimon compañía de Kari. Sí, Gatomón con Gatomón. Está perfecto. Era buenísimo. Era así, porque digamos que estaba. Ya permanentemente estaba en la transformación campeón. Y se transformó, claro. Se transformaba también en una especie de ángel. Ángel, que es la que logra vencer a Miotismón, finalmente. Uy, qué momento. Bueno. Bueno, lo que quería decir antes es que cada uno tiene un pasado muy importante, los personajes. Digamos que Izzy, de chico, descubrió que era adoptado sin que los padres escuchara una conversación de los padres y toda su vida lo supo y ellos nunca se lo dijeron. Al final de la saga... ¿Por qué sos tan alto? Bueno, cada uno tiene problemas, digamos. Papá de taller alcohólico, eso sí. Sí. Bueno, y lo dijo mal, lo dijo el papá de Paddy, es un zarpado, está en el hospital. No, pero era zarpado aposta. Sí, bueno. Después de terminar esta saga, vuelve. Cuando terminan todos yéndose en un como un micro ahí volador, sí, una sí. Cosa rara. Antes de eso, vuelve. Cuando matan a Miotismón, aparece Venom Miotismón, cuando lo vence a Angemon. Y los Digimon principales de Tai. ¿Está Spider-Mon? Sí. No, ¿sabes qué debe estar? Bueno, aparecen los Digimon de Tai y de Matt. Digimon es a la máxima evolución. Sí. Que es War Garurumon. Sí. No, Metal. Metal Garurumon, que es una verga. Es y War Greymon. Porque el anterior de Metal Garurumon es War Garurumon, que es el mejor Digimon de todos. O sea, porque es un lobo con jeans, sí, boludo. Sí, es un lobo con jeans. Es la posa. Zarpado. Era terrible. Era muy buena. Y las animaciones eran cuando evolucionaban eran tipo en 3D. Era una cosa medio loca. Y la canción. Facu, te pedimos disculpas que trajiste un montón de información y te lo troleamos, pero era el programa final y la verdad que tiene muchos mon. El nombre es muy difícil realmente. Me está tirando el tiempo. Un comentario chiquitito igual de la segunda temporada. Bueno, segunda temporada es, digamos, una continuación. Los chicos elegidos, la mayoría de los más grandes, no participan, cada uno con su vida. Y hay tres chicos elegidos nuevos que hacen conjunto con TK y Kari, que eran los más chiquitos del anterior. Hay un nuevo enemigo, es un chico. Sí, más o menos lo mismo. Pie. Pero los Digimon permanecían, eran los mismos, cambiaban. Los de cada uno tenían un Digimon distinto. Sí, digamos que... Bien, por ejemplo, TK y Kari conservaban a los suyos. Sí, obvio. Pero estaba... Bimon. Claro, Bimon, que era el de Davis, que era el protagonista de ahora, que también tiene antiparras. Eso no era un poco raro. Era como él... Yo creo que era para cubrir... No, era el señor de identidad siempre el protagonista. Porque a veces... tiene mucho que ver con el nombre de nuestra sección, de la última. Sí. Bueno, y Yolei... que tenía a Hawkmon. No era muy horrible. Sí, no, no era tampoco bueno, muy grosa. Bueno, pero la serie la super recontra archi recomendás y te la peleamos a morir, pero buenísima. La 3 también, mira, yo a mí no me gustó mucho, pero no, objetivamente digo, tiene su cosa, pero eso no dice que es la mejor. Para mí la mejor también. Sí. No es mala, pero no, a mí particularmente no me pegó. Vamos a ir a la pausa para escuchar el epílogo y el capítulo 17 de Rock and Roll, el hombre con mujer de el hombre con nombre de portero y la mujer con nombre de puta, que es el último capítulo de Rock and Roll, es el episodio 17, el pero epílogo. Va a quedar al revés. La mujer portero y el hombre de puta. Bueno, vamos a ir a ese pequeño final radiotrelístico. Y a la vuelta tenemos un museo del 1-1 muy especial. Pero antes me voy a tomar unos tragos. Ahora ánimo. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos el hombre con nombre de portero y la mujer con nombre de puta. Epílogo. A veces el destino nos hace jugar una mala pasada. También están nuestras decisiones que nos persiguen desde el momento en el que las tomamos hasta el final de nuestros días. Elecciones. Esa es la palabra que usamos para definir el camino a seguir. Desde que me mordió el lobo, cada vez tengo pesadillas más reales. Ok, ahora sí no entiendo nada. Yo veo el gris de las cosas, y aún así, los elijo a ustedes. ¿Qué haces? Esto es toda tu culpa, ¿eh? Te hago responsable, totalmente. Yo no hice nada. Sí, justamente. Solo me estás en vos. Vos tenías que guiarnos, ¿o no? Estás equivocado. Estaba intentando salvarlos en el bar. Sí, bueno, te salió bien esa, ¿eh? Yo digo que votemos. Todos a favor de que Ale no siga con nosotros. A ver, levanten la mano. Esperen, no se vayan. No me quiero quedar solito acá. Bueno, lo hubieras pensado antes. Chicos, no me dejen. Yo creo que necesitamos un tiempo. La gente me votó y ahora el líder soy yo. Nos vamos a ir a un lugar que es tranquilo para poder pensar claro en lo que pasó. Qué sé yo, nos podemos ver en unos días. Hagan lo que quieran, no me voy a quedar acá. Mejor solo que mal acompañado. ¡Exo! ¡Vamos al pute! Ale, quiero que... Andate una vez, pelado. No lo puedo creer. Ya pasaron 2 horas y no vienen. Hay que caminar. El destino es una puta zarpada. No estábamos seguros si existe o no, pero de hacerlo contra exactamente cada paso que damos. Vencerlo no parece estar en nuestras posibilidades. Vencer al destino. El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Pero a veces nos da una mano. Nos sorprende. Y ahí en general es cuando alguien más entra a jugar con nosotros. Por ahí esto es lo que tenía que pasar. Hace rato no tengo respeto. Seguro la están pasando mal. Sí, igual la están pasando mal enfiestados en el pute, ¿eh? Che, es mi capítulo. Escucho todo, Guillo, ¿eh? Bueno, perdón. Mirá, ahí vienen los caballos. ¿Por qué me roban? Da, Roque, da. Entregá la papota, dale. No tengo papota. Se la vendí a un palo, irónicamente. Solo tengo mis memorias y algunas historias. Ah, rescatá y entregá todo, así puedes zafar, ¿eh? Si no, vas a ser asesinado, loco. ¡Aro, aro, aro, aro! Aquí les vengo a cantar. No se preocupen mucho. Soy un bardo sin laburo que no sabe usar serrucho. ¡Qué lejos estoy de mi hogar! Muchas cosas no entiendo. Pero como vengo de Argentina, un choreo estoy oliendo. Ah, güey. Roque, lo amigo que tenés cada vez peor, loco, vos, ¿eh? Yo no... Roque no tiene nada que explicar. Charlemos más tranquilos. Mi nombre es Ale. Y el que pega primero... Pega 2 veces. Me salvaste, pero rompiste tu guitarra. No la uso mucho igual. ¿Por qué me salvaste? Es una historia. Probablemente porque no pude salvar a los míos. Tengo una casa en Pastatrola. Hoy podemos dormir acá. En Pastatrola están mis amigos. Vamos a dormir y salimos por la mañana para allá. Y aquí... Pastatrola, don Bardo. Me llamo Ale. ¿Cómo tardamos tanto en llegar? Me perdí por unos días. Es que viajo mucho recolectando historias y no me gusta saber dónde estoy. ¿Sabías que tenés nombre de portero? Nunca me habían dicho algo semejante. ¿Qué haces de tu vida? Soy un cronista. Colecciono historias. Lo sé todo. ¿Conoces a Nestandel? ¿Qué haces? Vení, vení. No digas ese nombre. No lo pienses. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos sos de los del portal. ¿Cómo sabes eso? Porque yo fui uno. Todos fuimos hace muchos años. ¿Vos también pasaste por un portal? Algunos lo han olvidado. Pero yo anoto todo. Cuando pasa un tiempo nos acostumbramos. La mayoría piensa que esta es su vida real. ¿Hay alguna forma de escapar? escapar, conozco una sola persona que lo intentó. ¿Está acá? Sí, pero es complicado. Tenemos que ir de noche. Llévame apenas anochezca. Es acá. Mira por la ventana. Sí, pero acá es el puterío. Mira lo que hace Chajo. Con razón es la constante. ¿Qué hacemos acá? La líder de ellas es la que tengo para presentarte. ¿La líder? Sí, pasa por una serie de pruebas para demostrar que es la líder. Primero tiene que agarrar un kilo de bananas. Pará, no quiero saber tanto. Presentámela, pero yo no puedo ir. Nos encontramos en ese árbol en una hora. Búscala. ¿Qué te hace pensar que puedes usar a Roque para encontrarte conmigo? Me imagino que tenés una vida muy complicada. Sí, papi, laburo profundo y con ganas. ¿Cómo te llamas? Erika de Chot. ¡Ah! ¿Por qué exclamas así? ¿Te duele algo? No, mira, Eri, tengo un problemita. Mira, menos de 2 centímetros me aburro un poco, pero tengo amigas que te pueden ayudar. Ale pensó en cuánto le medía. Basta, Guillo. Ok, no hago más mi laburo. No, mira, no es eso. Me dijeron que trataste de escapar de Nestan. No digas ese nombre. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Vos también pasaste por un portal? Era la GM de esa partida. Jugué con magia negra. Pensé que iba a ser más real. Se me fue la mano. Entonces, vos tenías a Nessa adentro. Cuando llega otro portal, el demonio abandona tu cuerpo. Ah, podemos hablar afro también. ¿Cómo intentaste escapar? No hay escapatoria de acá. Perdón que tarde, pero tus amigos están dando fiesta. ¿Conoces este tema? Sí, se ve que me extrañan. Ah, son tus amigos. El arquero, lean es que le dicen ese. Ese tenía mucho que decir. Qué bueno que se conocieron. Ale me dijo que mi nombre es de portero. Erika, ¿nombre de qué es? Me parece que de buena mina, sana. Ayúdame, Erika, solo quiero saber qué tengo que hacer. Bueno, mira, hay una antigua leyenda que dice que juntando los 3 anillos del antiboss puedes ganar. Pero esos anillos no son fáciles de conseguir. ¿Qué? No, nada, es que se viene la parte 2. Mira, hay un ritual. Se dice que si el grupo está en el lugar correcto y una espada tiene la sangre de todos los que pasaron por ese portal, este se abre brevemente. Ah, pero eso es fácil, estamos todos acá. No es solo eso. El ritual requiere un sacrificio. Nadie puede saber lo que planeás. El demonio solo deja acercarse a la torre del destino a los que son de su séquito. ¿Qué clase de sacrificio? ¿Es como lo tuyo a las bananas? El que inicia el ritual tiene que sacrificar lo más preciado para él. ¿Qué sacrificaste? Por eso tengo esto. ¿Tenés una gamba de madera? Soy Eri de Chot, me dicen Tronquito. Ay, ¿dónde está Poro cuando se lo necesita? Se sacó la pechera y está haciendo algo que no entiendo con un burro. ¿Dónde está la Torre del Destino? Está a unos días del Río Corrupto. ¿Pero cómo vas a hacer para que todos vayan allá sin contarles lo que planeás? Si todos van hacia la torre, el demonio va a saber lo que planeás. Creo que puedo hacerlo sin usando algo que todos queremos. Las chicas no hacen domicilio. No. Tengo que matar a Groskull. ¿Vas a ir solo? No, primero necesito una espada. Y ser amigo del demonio. Es suicida, por no decir imposible. Che, ¿da para que me tire una siestita? Ah, listo, 100% portero. Encargado, Ale. Encargado. Supongamos que tengo una idea, necesito su ayuda. No, pará. Ya arriesgamos mucho por estar acá contándote esto. Roque, vos me debes uno. Sí, los cronistas pagan sus deudas. Aparte, es una historia para contar. Yo no voy a ningún lado, yo no te debo nada. Mirá, tengo un esclavo que hace sonidos. No me interesa. Nunca funciona eso 2 veces. Erika, vos sacrificaste todo por salir de acá. Yo te pido ayuda, son mis amigos. Yo me voy a quedar acá y prometo sacarlas. Es una promesa que no puedes cumplir. Es mejor que nada. ¿La espada con la sangre de los guerreros puede lastimar al demonio? Es una pequeña posibilidad. Cuando corté mi pierna nunca se abrió el portal. Hola, chicos. ¿Qué hacen acá tan tarde? Flaco, es una conversión privada. Ay, che, ¿por qué tanta mala onda? Tu aura está enojada, está triste. Seguí tu camino. Yo soy musa de Tripto. Y yo, Ale, mucho gusto. Eri, ayúdame. Ay, Erika, no sé qué pasa, pero ayúdalo. Mira, es lindo y medio coloradito. Musa, no te metas. Ay, bueno, me voy a mi negocio. Al final no se puede hablar ni con los vecinos. Erika, ayúdame y me quedo a ayudarte. No sé, lo tengo que pensar. No te acordás cómo es tu vida, estás acá pero no querés. Te ofrezco un plan, una chance de escapar. Te doy esperanza. ¿Sos un bardo o un cuervo? Tengo un poco de ambos. Roque, vos seguime. Mirá, Erika, dentro de 3 días voy a estar en la Torre del Destino. Si venís con tus chicas podemos dar pelea. Eso es lo mejor que tenés en este momento. ¿Y cómo vas a pasar por los patios de la torre? Tienen protectores milenarios. Vos venís a la torre en 3 días. ¿Y vos qué vas a hacer? Voy a hacerme un amigo nuevo. Humano, tus amigos te han abandonado. Sí. Ya pasó mucho tiempo desde que te dejaron. Se fueron hace 10 días y ni una señal de ellos. 10 días exactos. Tengo un ofrecimiento para hacerte. Soy todo oídos. Al final somos un resultado. El resultado del camino que tomamos. A medida encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. El sacrificio es mi brazo, el mismo con el que escribí esta historia. Resulta poco por la gente que quiero. ¿Realmente creían que esto era suficiente? ¡Soy Nestandel! Al final solo lo hiciste para ser el héroe. No me quiere decir una explicación. Exo. ¿Qué? Yo también te quiero. Ale, ¿qué hacemos? Me lo prometiste. Lo clavamos con la espada y ahora está de pie. Me lastimaron y ahora me toca a mí. Rock and roll, bardo. Rock and roll. Una cosa, ¿saben qué? O sea, nosotros hoy no lo necesitamos. ¿El qué? Porque nació para ser necesitado. En realidad nació para ser necesitado, en realidad. Sí. Pero hoy no lo necesito. Pero sin embargo. Tiene que estar. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Pixel puso cara rara. No. ¿Qué opinión te merece? Te cago a trompadas, Pixel. ¿Qué dije? Si decís algo más lindo. No, hiciste como dices tú, la puta madre. Mira, escuchá, si te tiro más el brazo, me tocas la chota. Acercate un toque y no tengo drama, que porque mirá que sí. Yo sí. ¿Qué onda con Indiana? Está todo bien con Indiana. Ah, ¿sí? Menos mal, porque tenemos la trompada. A ver, la 4. También la banco. Nicolás Alonso dice: no se metan con Indiana. Está bien, todo el mundo en contra. Te banco, ojo lo que haces. La banco. Sos un personaje polémico, boludo. Quiero que lo sepas. Sí, hay que tirar. Pero... bueno, sabés que igual me garpás al aire total, así que. Polémico, total. Tipo real. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos una extraña sección que se llama. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés en la remera? ¿Qué tengo de qué? Ah, mira. Oh. ¿Qué dice ahí? No, es una. Olivos Grow Shop. Pasión por tu cultivo. Sí, ¿qué es de claro, zanahorias? Claro, están cultivando tulipanes, ¿no? Sí, justamente. Sí. Zanahorias, papas. Sí. Domingo de Olivo. Sí. Me gusta porque... En la papa. A mí me parece... Yo soy tipo Kratos, que con la madre tierra está todo piola. Todo piola. Así que... Todo lo que sale... La Pachamama, todo lo que sale de ahí me parece muy sano, muy, viste, tomatito. Perdón. Facu, ¿por qué estás encapuchado? Porque viene los troncos. Son los troncos, ¿no? Una cosa, Facu encapuchado. Facu cuando pasa la 10 de la noche se encapucha. Alto guiso. Es protección. ¿Soy yo o ellos? Tiene puntería con las piedras. Bueno, tenemos una sección particular en la que rememoramos el pasado, pero no es retro. Es otro tipo de sección, porque en general hablamos de series, de cosas que nos marcaron cuando éramos niños. Estuvimos hablando mucho de canales infantiles que la verdad que fue muy interesante tocar esos temas. Hicimos Nickelodeon, sí. Cartoon Network, sí. Fox Kids, sí. Y ahora toca... Y ahora vamos a hacer una especie de no me importa nada.net. Vamos a hablar del orgullo nacional, sí. Vamos y a hablar del Museo patriotismo extremo. En Museo 1-1 tenemos... ¿Qué tenemos? Cosas argentinas, ¿no? Series esas que nos han marcado con actores bien pedoros. No cosas argentinas tipo La Virome, El Pingüino, Choriar. No. Para nada. Cosas para argentinas, nada. Series argentinas, sí, en series realidad. Series argentinas que nos han marcado mucho, te decía, con actores muy pedorros, canciones memorables. Total. Y una rubia, MILF, que ha marcado a todas. Porque es la, sí, es la gran reina de nuestra televisión. Yo creo que... Un aplauso. Cuando uno... Pará, sí un aplauso. Sí, tenés razón. ¡Vamos, Cris, carajo! Cuando uno dice Cris, piensa en Cristina, piensa en importaciones, piensa en Moreno, pero estamos hablando de otra Cris, de Cris Morena estamos hablando, persona nefasta si las hay, un ser que... Visionaria es. Ha sido, o sea, es como el Barcelona Cris Morena. No, nefasta, a ver. Como la Masía, nefasta, boludo. Es en el sentido, no, de mala persona, de oscuro, sé que se entiende así la palabra, pero no es maquiavelo, ¿viste? Esa persona que decís... Impune. Tan inteligente. Impune. Sí, ¿no? Impune. Sí, la ley no afecta a Cris Morena. No me importa nada y te pongo a la piba de 15 y hay una bomba de que tipo él sube la bilirrubina y todas la quieren chupar. Y así es un capítulo, por ejemplo, de Casi Ángeles. Bien. Vamos a contar de series argentinas que nos marcaron y vamos a empezar con, para mí, una de las ícono. Me parece que Noelia la debe haber visto, sé que Paula sí. Vamos a hablar de Chiquititas. Sí. Una serie basada en un montón de huérfanas. Que, como toda la serie de Cris Morena. Sí, como toda la serie de Cris Morena, que tienen un lugar para estar que se llama Rincón de Luz. En este momento tiene que estar sonando Rinconcito de Luz de fondo. Rincón, sí. Demón de la NASA. Que sea cuando arranca es tema de viaje egresado. Para video. Tema de viaje egresado. Nos viste crecer. ¿Qué? Sí. ¡Se la sabe! ¡Obvio que la hace llorar! ¡Me están... en Rinconcito de Luz, no en infancia. No, me sé el estribillo. Sí, a ver, sí, no, sí. El tema era Tengo el corazón con agujeritos. ¡Sí! ¡Ese es el que te marcó! ¡Pará! ¿Pimpollo? ¡Tu lindolín! ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Ese era un chiquitita más evolucionado! Porque ya estaba Clusterwork. ¡Clusterwork! ¡Que vamos a volver a hablar con Grecia! ¡Te puedo decir una cosa! ¡Te puedo decir una cosa! ¿Te molestaría? Porque yo sé que me dijiste empezar a hablar de chiquitita, pero yo no necesito ser cronológico. Yo necesito empezar por la base de esto. Dale, dale. Por el tronco elemental de esta situación. Por lo más grosso que vio nuestra televisión argentina. Yo quiero hablar de una serie que ha pasado también por volver. Inclusive, sensacional. La pueden encontrar. O sea, canal, hasta hace, no sé, menos de un año la pasaban por volver capítulos. Sí. Muchas madrugadas, o sea, muchos es juntos. Una serie para ver tomando las, comiendo las vainillas con. Y paliando, ni te cuento. Paliando a pleno. Tiene. Está como loco. La serie que vamos a hablar tiene cosas de códigos. ¿Entendés? ¿Sabes que era una enseñanza para la vida y para muchas, la amistad? Yo saqué muchas enseñanzas de Amigobios. Una serie cuyo opening lo cantaba la Nicole amada Neumann. Nicole Neumann. Uf. Que después se fue con bueno, Cubero. Que bien, Cubero, bien. No defendía nada en River y de repente. En Vélez, pero sí. Mira lo que se levantó, tranquilo. Vale. Amante de los perros. Claramente elegimos mal nuestra posición, no somos ni músicos ni jugadores de fútbol. Bueno, cantaba esa canción, Déjame soñar. Sí, qué terrible, a tu lado. Sí, muy mala, pero muy pegadiza. Me acuerdo de las imágenes medio paint cruzándose de Amigobios, de las letras. Sí, de todas yo tenía colores. El álbum. Sí, yo también. Terrible el álbum. La 1 era Amigobios. La 1 decía Amigobios. Sí, el logo. ¿En serio? ¿El logo? Ah, terrible, terrible. No, no, no. Yo coleccionaba los álbumes de todo antes. Pues coleccionaba. Era jugar la tapadita, toda esa. Sí, a pleno. O sea, el chupi se le decía. El chupi. Qué bronca cuando perdía, que venía el forro, el pibe perdía de sexto grado, que sabía jugar re bien, tipo, era más grande, medía el triple que vos. Viste que siempre hay unos en el colegio que son medio toxido más, que tiran las cartas medio. Vos sabés que había, o sea, era tu primera incursión en lo que sería una relación, sí, en el juego. La timba. Y en la timba y en tu relación con un dealer, porque. siempre tal que tenía todas. Era el primero, las primeras experiencias en el regateo, porque de repente vos decías, ah, mira, esa me interesa, y con un boludo decís, es la última que me queda. Y ahí el chabón te decía, ah, es la última. Sí. Se la cambio por todo el pilón que tenés. Y a mí me pasó la última carta de Pokémon. Sí, la cambié acá. La cambié por todo mi mazo. Sí. Paula Paternoster, ¿coleccionaba algún álbum especial? Esperá, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Te diste cuenta que tu nombre es como esos botones medio American Idol que uno? Paula Paternoster. Es como que tenés que contestar. Es que es inevitable decir, sí, aparte, sí, nombre y apellido. Me encanta decir Paula Paternoster. Acabas dijeron Paula solo. ¿Y qué? Decimos que. Dicen Paula Paternoster. Ah, claro. Hay que decirlo. Y sí. Porque ya, aparte ya explicamos la relación de la pipe. Sí, total. Ya, hacés la pregunta. ¿Coleccionabas algún álbum? ¿Cuál es el que más recordás? Bananas en pijamas. ¡Oh! ¡Malísimo! ¿Bananas en pijamas? ¿Pero qué tenía? Tipo, la figurita. Cuatro. Bananas La rata. La rata. Bananín y bananón. Bananín y bananón. Era así un. Eran Digimon. Total. Pero, ¿en serio, Bananas? Era ¿es el que bueno más recordás? Sí, porque nunca lo completé y siempre era. ¿Nunca? Pero, ¿no tuviste tipo el de Pokémon? ¿Cuál te faltaba? ¿La piel o la pelada? No. Pero Bananas en pijamas, el original, el que eran tipos disfrazados, sí, no el 3D, pedón. ¿Había un 3D? No, sí, ahora hay unas como unas animaciones. Pará, sigue existiendo. ¿Es el dibujito más perverso de la historia o me dice que sigue existiendo? Sí. Pero aparte, ¿quién lo relacionó? Bananas en pijamas. Yo también hace lo mismo. Entonces, ¿quién se lo ocurrió? Como el siguiente que melones en el mes de agosto. Melones en zunga. Melones en zunga. Es la segunda parte. Cuando en el final de temporada tiene un accidente, se hace un split. No, me lo imaginé los melones. Ese o tipo canta en canciones, todos los menos. El novio jamón. Por favor, contá la historia de Amigobios, que era este lugar. Amigobios es una serie que en un principio vemos una colonia de vacaciones de verano en el cual hay un montón de personajes milenarios. Andy era malo y tenía plata. Andy es un pibe plata. Andy es un pibe incomprendido en realidad. Andy no era malo, es verdad. Era caprichoso. Era igual después se vuelve bueno. Claro. Ojo, es el Power Ranger medio verde, pero igual Andy. Totalmente. Ojo. Es un pete, Andy. No lo banco. La posta era otro. Sí. Ya vamos a llegar. Sí. Dale. Sí. Bueno, explícalo. No, Carlitos es un crimen. Carlitos era hijo del diario. Carlitos. Total. Era la historia de estar en una colonia. Carlitos, ¿no? Es el típico personaje de una serie que es para que se muera y llorarlo. Que ha hecho para eso, digamos. Realmente. Y lo revivan y se vuelve a morir. Sí. Esa persona no te sorprende que te digan, sabes que me quedé paralítico. Y sí, Carlitos. Bueno, en la colonia de vacaciones. En la colonia de vacaciones, después te hice una casa de panqueques y la rompiste. En la colonia de vacaciones. Ese mismo Carlito. Estaba Guille, que es nuestro protagonista, amigo. Guille Dios, es que claramente el yo pienso que es mi primer Shepard, básicamente. Es una de las personas, la primera que recuerdo. Imagínate lo que me producía a mí que tuviera mi mismo nombre. No, es que sí. Eras el mejor. Yo me imagino. Claro, bro, yo me sentí. Sí, yo cuando salió la canción le diga a Alejandro, me puse contento, no me quiero imaginar. Si hay un chabón, boludo, que se llama igual que yo, que tiene una serie que la rompe, es un pendejo. Aparte, increíble. Toda la primera temporada estaba vestido solo con el jogging gris, medio, venimos de los troncos, papi. ¿Está bien? Barrio, me pongo las zapatillas, los zapatos tenés, no los tengo guardados, la concha de tu madre. Nunca se supo cómo pagaba la colonia si no tenía plata. No, pero Guille no es un chabón pobre, ¿eh? Sí, no, la hermana Guille es un chabón pobre. Guille no es un chabón pobre, es un chabón croto. Era de los troncos. El hermano es más croto todavía. Vamos a hablar de la colonia. Sí. Bueno, toda la primera temporada sucede en la colonia, son felices, medio los pitufos. Dormían. Hay un par de dormían, obvio. Hay un par de profes que se van a quedar y luego van a ser profesores del primario de ellos. Sí, no, muy raro. De hecho, así, entre los profesores sí. Entre los profesores sí. Entre ellos sí. Toda la primera parte en realidad es una especie de bueno, mostrando entre los personajes el carácter de cada uno. Sí, jugaba mucho al metegol, me acuerdo. Jugaba mucho al metegol, era el fútbol, siempre es como algo, bueno, recurrente, obviamente. Tienen, está bueno que van explicando como el perfil de cada uno. Igual la serie después se pone medio como Dragon Ball Z, medio más seria, como con problemáticas juveniles. Me acuerdo que había un momento en que no sé qué padre chocaba. Sí, bueno, el padre Andy es un tipo medio, sí, me gusta la plata y sí, la empresa y el maletín. Tenía un Escort descapotable. Sí, todo eso medio capitalista, medio mala onda. Y en un momento hay un accidente de tránsito y choca a María. Sí, ahí va. María, después novia de Andy. El primer personaje que en el cual Facu es fanático, porque bueno, se queda ahí en la metalosa, sí. Y con tantos aparatos en la mano, tenés un freno de mano, se llama él. Y bueno, nada, que María era la hermana de... Era hermana de... ¿No era hermana de Guille? No. No, era hermana Guille. De que salía con Emilce. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien que vino Noel! ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento. Esos eran los pobres. La cosa es que la serie va evolucionando, luego pasa a la primaria. Hay una... Después se viene una especie de Skull and Bulk, pero eran dos pendejos, uno coloradito y una rubiecita, que son dos muy copados. La serie tenía un poco de humor, mezclaba... pero hablaba de códigos de pendejos de ese momento. O sea, como una especie una de enseñanza. Banda de Golden Rocket, pero para minis. Digamos, sí, y te enseñaba un poco Habla del capítulo. Del capítulo del Dark, por favor. ¿Qué capítulo? El Dark Guille. ¡Ah! Obvio, sí. Bueno, hay un capítulo. Después muy. La serie sigue avanzando y momentos galácticos. Aparece la Crystal Ball por primera vez, como una tipo medio. Es como cuando Messi debutó a los 16 en la Copa del Rey. Sí. Y la rompió aparte. Sí, bueno, está. Está Katy, quiero decir que es esa típica mina que o termina siendo medio tipo dealer, así mala onda con el Paco. Katy cae de la bicicleta y queda en coma como meses. Tipo, es el accidente más brutal del mundo. No, pero todos los accidentes de amigo es muy tipo una cámara, muestra el cordón y un freno. Tú, listo, quedate paralítica. Listo, está bien, tranquilo. ¿Cómo no la viste, Facu? Sí, Bueno, pasan por toda la primaria, pasan por problemas con profesores que eran medio mala onda, te enseñan un poco cómo es el coso del colegio, cómo manejarte con tus profesores. La cucharía, había cucharía entre dos profesores, que es muy divertida esa historia. Sí, eran de filosofía y charlaban mucho. Les gustaba explicarse uno al otro. Este es así, y 68 más 1 es tanto. La chelita. La chelita, que sí, chelita después que tiene chile, un amorío con un profesor de economía, me parece que es, que se pega todo para atrás, un gordo, sí. Que él le daba la chelita a ella después. Era muy fácil, boludo. Era muy fácil. Igual. Los goles van a ser igual. En el área chica. Te voy a decir una cosa, La chelita estaba siempre vestida medio de camuca, así que me imagino que el profesor la pasaba bien. Bueno, nada, las cosas que te explican un montón de cosas. Y hay un capítulo que quiero contar, que es el más importante de toda la serie. Que aparece un chabón que es igual a Guille, pero en ese momento es Guille grande. Guille grande la tiene atada. O sea, le mide como 2 metros. La tiene grande. Una zapatilla medio muy linda, con resorte. Y aparece uno que era igual a él. Pero es medio maloso, es medio batidark, digamos. Entonces hay un momento en el que ellos tienen un bar que siempre van. Y el tipo le dice, bueno, avísame cuando se va el gordo este, que yo entro y hago que soy él. Y el malo se pone medio como el vestido, pero se pone un escarbadiente en la boca. Era la única diferencia que tenías. Y de hecho, cada vez que se van a encontrar, la diferencia va a ser esa, para reconocerlos, porque hay escenas donde se pone el mismo traje, el mismo vestimenta. Entonces es difícil saber cuál es, pero el que está comiendo el escarbadiente, bueno, igual tenía cara de malo, ¿no? Hacía cosas malas. Y en un momento, entra al bar, está hablando con Katy, le dice, pero pará, no sé qué. Y Katy le dice, no, mirá, te quiero ser sincero, me parece que no va más, porque estaban pasando un mal momento con Guille en ese momento. Y el chabón le dice, pará, vení, tú, y le come la boca, pero zarpado, medio como cuando vimos El Vampiro y El Hombre Lobo, que dice, ¿adivinan qué estoy pensando? ¿En esta dentro de tu novia? Bueno, igual, pero se come a Katy. No sé de qué me está hablando. De Crepúsculo. ¡Ah! Uy, qué. Se come a Katy, le parte la boca y a Katy le re gusta. Yo lo sé. La cara de violencia, pues tiene cara de. El director le dice, hace cara de gemido zarpado. Tiene cara de acceso oeste, Katy, ¿eh? De camino de cintura. Sí, ahí para el oeste. Bueno, nada. Bueno, amigo Bios Galáctica. Sí, Katy colectora. Pasamos a las chiquititas que arranca en 1995. Tremendo. 1995. Estábamos contando la historia de las huérfanas del Rincón de Luz. Que, Rincón de Luz, ese hogar con todas huérfanas que jugaban. Siempre quise ser huérfana, tenían todo. Ropa de marca, los juguetes. Quiero decir una cosa, que el primer banchero que fui, que nos quedamos hablando toda la noche con Pergo y no sé si con quién más que estaba, y llegamos a la conclusión de que ser huérfano es la posta. Totalmente. Tipo, todos los más capos fueron huérfanos. Los de Chiquitita, Goku, Superman, todos. Si son huérfanos, son la posta, boludo. Le mandamos un saludo a huérfanos que la están pasando muy bien, seguro, para que hagan los chistes. Sí. Extraña a sus padres. Mirá, fue la cuna de actores como Agustina Cherry. ¡Uf! ¡Oh! ¡Queda ciega! ¡Y la peli de Cabecita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Terrible! Dale. Celeste Cid. Marcela Klosterboer. Y si querías aplaudir, aplaudí a esta, Luisana Lopilato. Más o menos. Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Manuela Palm, Manuela Palm. Que soñás que te traen el desayuno a la cama todos los días. Totalmente. Y se repite todos los días. Te levantaste del desayuno, se termina el sueño. Te levantás. Camila Bordonaba, Micaela Vázquez, Fernanda Neil. ¡Sí! La iba a nombrar, la dientudita. ¡Abrazo! ¡Abrazo! Gran papel en Doble Vida. En Disputas. Mirá la serie que trabajó, papá. Mirá la Neil, tipo es. ¿Dónde fue parada? Cuando entró Fernanda, una dientudita. Era de cantar Estoy enamorada. No. Esa era Yoshina. Esa era Yoshina. Pero bueno, el trazo ese video de YouTube y el primer comentario es: tan putita era. Sí. Afro se acuerda los temas mal. No, pero yo me acuerdo. Obvio, che, me acuerdo los temas. No puedo vivir en uno solo, hombre. No me gusta más. Es un temón. Y aparte a Georgina le cabe mucho la de carne. Me acuerdo, pará. Georgina estaba con un chabón grande, un morochito, medio grandote. Está con todo. Está con todo. Con mosca. Con corcho. Con corcho. Corcho ahora están graduados, ¿no? Sí. Tremendo. Hace de muy buena graduación. Chabón capo. Seguimos. Materia legal. Tremendo. Ah, mirá la data que tiró. Sí, terrible. Ezequiel Cataño, Luca Crepi, esto no sé ni quiénes son. Bueno, todo Romina Yan. Que en paz descanse, tal cual. También estuvieron. ¿Estuvo? ¿Quién estuvo? Facundo Arana. ¡Vamos! ¡Vamos, Facu, carajo! ¡Facu! El ídolo, el pope, el santo. ¡Qué bueno! Aparecía en Chiquititas, me acuerdo que el chabón tenía tipo el pelo atado largo, tenía un esos sombreritos. No, no era bueno. Uno era malo y otro era bueno. Había un Dark. Pero el bueno tocaba el saxo y tipo tenía el saxo. Me encanta. Aparte de que era Fernán Mirás. Exactamente. Fernán Mirás estuvo Gabriel Corrado, Mil Stegman, Romina Gaitani, que juega primera. ¡Juegan todas! Llamó al partido de papi y va a venir seguro el domingo. Natalia Lobo, Darío Brandinetti, Grecia Colmenares, un saludo a Matías Salé, Iván Espeche y Jorge Lina Ruzzi. Iván Espeche. El que te. Dale. De Chele. ¿Especie de Chele? Claro. Nada, a ver. Si bien escudero. Yo me acuerdo, no me olvido más, uno de los peores momentos de mi infancia es cuando no sé qué personaje, no me acuerdo si se llamaba. Se cae por la baranda. ¡Jimena! ¡Qué banco, no! ¡La san puta! Era Jimena, se choca con la baranda y se queda paralítica. ¡De vuelta! ¡Pará, perdón! ¿Y Agustina Cherry o Romina Yan se quedan ciegas? Agustina Cherry. Agustina Cherry se queda ciega. Sí. Y vuelve a ver a Agustina Cherry. Era Ryu. No, Shiryu. Sí, era Shiryu. Uy, me gusta tú. Trabaja Guido Casca también. Sí. Gran saga de Chiquititas. No me acuerdo, creo que fue la 98 por ahí. Que era cuando los mandan a los fanatos, que era malo. que tipo, que era sí. un lugar que tipo una cárcel horrible sí. que los bañaban con agua helada, les pegaban esa. Y tipo, y la, el último capítulo es que ellos cuando las bañaban. No, el último capítulo tipo ellos se rebelan, rompen las puertas y corren todos hacia el sol, el hermoso. Hermoso. No, no, pero aparte el es final hermoso, el final están todos entre las plantas, no, lo logramos, es muy todo muy sectario era. Che, está en un campo de concentración, pero la huérfanos del campo del líder. Zarpado. Yo me acuerdo que en mi primaria muchos grupos y muchas chicas se ponían a recrear las canciones, las coreografías, todo. Canciones como... ¡La cara de poro! Canciones ¿a vos como... te gusta el Turín Turín? Sí, igual quiero... No vamos a llegar acá, pero un momento para reivindicar a Patito Feo, nada más. Y bueno, fue la cuna de Brenda Snicker. Sí. Y Brenda Snicker y de Liliana Fardi. Sí, para. De la que googleamos ese día. Sí, total. Quiero decir una cosa, no quiero dejar la oportunidad de nombrar a Brenda Snicker, que... Increíble esa chica, cómo empezó un Patito Feo, medio sí, bueno. Y ahora está haciendo videos de las manos de... ¿De las manos de Perón? La mano de Filippi. Yo no entiendo ese video igual. Perdón, ¿no? Pero en el interín se chupó la quemada. ¡Che! Con la pava, la tostadita. La de Tevez. Ah, la tosti. Ah, sí. Increíble, eso no lo entendí nunca. No, yo tampoco. Es una plata, se llama. Ahí está, muy bien. No sé. Muy raro. No sé. Pura. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Pura plata. No, ¿estás dudando en serio de que...? No sé. Pero es rara toda la situación. Es rara la situación. Es raro el tema, es raro el video, es raro sí, todo. Sí, es raro. Es raro muchas cosas. Es un personaje interesante. La película de Chiquititas es Chiquititas Rincón de Luz en 2001. Bueno, no, le chupo un huevo a todos. Pero no estaba protagonizada. Ya la fui a ver al cine. ¿También Ale fuiste? Estaba protagonizada por Romina Yan, Facundo Arana, Juan Leirado y con el elenco infantil de Chiquititas en el 2000, ¿no? Ya fue. Bueno, igual tuvieron, o sea, bailaron en el teatro, están en llamas. Sí, bueno, todas las ocasiones de invierno te los tenía que fumar. La que tenía cara de nana, que cantaba Corazón con Agujeritos. Sol. ¿Esa pía murió? ¿Dónde? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No la maté! ¿Pero qué hizo? ¡No la maté! Cantó, hizo esa saga de Chiquititas y nunca más. Abrina la Urja Adolescente 2. Sí. Debe estar muy buena ahora. Hubo 8 temporadas en total. ¡A la mierda! Del 95 al hicieron 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 y volvieron en 2006. Pasemos porque no... No, obviamente, Cebollitas. ¡Oh! ¡Oh! Cebollitas, su campeón. Cebollitas, su campeón. Cebollitas, su campeón. Tengo una canción mejor. La limonera. La limonera. Yo quiero que esto arranque... no sé si quiero que arranque, pero quiero que cuentes la anécdota que sabes que tenés que contar. Ahora... Ahí va. Cuando lo presentes a ese equipo malvado, sí, yo de una. Cebollitas trataba de una serie que emulaba para mí, obviamente. Supercampeones. Sí, supercampeones, claramente. Igual era medio con la historia de Maradona y el potrerito y toda la pelota. La cosa es que era un equipo de fútbol infantil. De ahí viene el cambio de nombre. Gamusa en realidad era Merluza. ¿Querés que te diga cuántos capítulos hicieron? ¿Cuántos capítulos? 458. ¡Vamos, campeón! ¡Tranqui, Cebollitas! Para. Igual es según Wikipedia, o sea, tomalo con pinzas. No, pero ponele. Pero es muy probable. Iba de lunes a viernes. Muy probable, sí. Bueno, había un montón de personajes míticos de Cebollitas. Estaba el arquero que se guardaba... El Bocha. Que es el hijo de... El Bocha era también. Del Buffet. Claro. Por eso se guardaba el sándwich en la gorra. mítico capítulo, un capítulo que le pone una pelota de bowling y se la dibujan de una pelota de fútbol porque están por jugar con los malos. Ahora vamos a hablar de eso. Y le hacen pegarle a la pelota, como le dicen, te juego toda tipo tu existencia un penal. Y él dice, dale de una. Y le ponen la pelota, pero una pelota de bowling. Y cuando le pega, se quiebra el pie. ¡No! Y así hacen que no puede jugar ese. Que no pueda jugar ese partido. Y ponen uno medio supercampeones que le tiene miedo a la pelota y pierden. Estaba bueno, ¿cómo se llama el que le tenía miedo a la pelota en supercampeones? Al, me parece. Al. Bruce. Bruce es mi referente futbolero. El arquero que medía 3 metros y hablaba: hola, ¿cómo estás, Oliver? Sí. Malísimo. La cuestión es que nada, trataba de este grupo que jugaba la pelota y tenía muchos partidos, pero tenían unos archienemigos. ¿cómo se llamaban? Los Power Al eran. Los Power Al. Power Al. Los Power creo que era solo. No era Power Al. Power Al es otra cosa. Power Al. Power Al me suena a pastilla de Viagra o algo así. No te quería hundir, pero. Algo Power. Los Power. No, eran los Power. Usaban una camiseta muy fachera. Muy fachera. Muy fachera. Pero aparte, cuando venían, caía la noche, ¿eh? O sea, se podía todo. O sea, y el facha de ese grupo, que era el facha de la serie, era uno con todos los tipos, el pibe de rama. Claro. No. Fede es otro. Fede es el rubio. Que quiero contar que si alguien se acuerda, en un capítulo se va a jugar a los malos. Que vende patria, boludo. No le chorearon más o menos a los Mighty Ducks, pero al revés, ponele. ¿Por qué no contaste una anécdota? El arquero de los Power se llamaba, ahí creo que era Pulpito, Pulpo, me parece, Pulpo era. Porque atajaba todas. Iba a mi escuela y por lo general nos cruzábamos en el recreo. Yo estaba en el recreo y él volvía de gimnasia, no sé por qué pasaban. Y era muy agrandado porque el pibe no solo trabajó ahí, sino que trabajó en Cosecharás tu Siembra con Elisa Culioc. Luisa Culioc. ¿Culió o no culió? Hoy corté ese momento que en el final de la cuarta temporada. Culió, no culió. Hacemos un back to back entre las temporadas. Totalmente. Vos dijiste exactamente. O sea que viene el chabón con un lastre de actor, como que viene agrandado y todas las minitas como que están como se les cae la baba de abajo. No había necesidad. Churraco. No había necesidad. ¿Por qué? No, era totalmente innecesario. Y yo me terminé la mierda. No, pero tardó 3 segundos en agregarlo. La baba, debajo. El pibe en su vida real se llama Valentín. Y nada, bronca va, bronca viene. Siempre hay un intermediario que te arma la pelea. Y un día me lo encontré en mi entrada, la salida de él, porque él iba a la mañana. Suena la canción de Rocky. Sí. Y nos encontramos en una trifulca a los puños. Para, ¿vos contra él solo? Mano, yo contra él, mano a mano. ¿Sí? Yo iba a primer año, él era séptimo grado, ponele. Nada contra él. Un año de diferencia. Un año de diferencia. El problema es que yo tenía aparatos en esa época y cualquier toque te hacía sangrar. Me pega una mini piña muy de maraca y me empieza a sangrar. Yo le tiro una especie de low kick. La pelea es buenísima. Le tiro una especie de low kick que le pego tipo en el gemelo y grita como una nena. Y cuando la pelea se está como culminando, no sé por qué aparece mi primo, que era muy facha, tipo piña, pelo largo, la ayuda, muy grupo, la muy grupo Comanche era mi primo de esa época. Lo entra y lo empieza a correr mal, tipo lo malo. Y terminó la pelea. Te la terminó tu primo. ¡No, paro! ¡Here's coming, new challenger! Toqué como en el Street of Rage cuando tocas el botón. Sí, venía la ayuda y se terminó todo. Lucky, sonido de low kick. Patada baja. Pelotudo. Dale. No lo sabes. Che, Lucky, es tu trabajo. No te amotiré, Gil. Está re borracho, Lucky. Está chupando la hace 3 horas. Igual Dios al podcast. Para culminar es que el bien triunfó y después en un cumpleaños hicimos amigos y nada. No somos amigos, pero no nos saludamos. Y hablaron de cosas así medio de cebollitas, es verdad. No. El chabón creo que era enfermero o médico o algo así. ¿Crees que te cuente algunos temas? Dale. Bueno, dale. Olé, hola. ¡Qué bolú! Sí. Muy buena, qué bolú para los dormidos. Sí. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Le cantaban en el club. Gol de oficial de Santi. Gol de corazón. Sos una mierda. Amigos, no puedo ser tu amigo. Epa, declaración. 25 de mayo, que era para mí el mejor tema. Vestuario del club, transar. Ese es un temazo, boludo. Busquen el video. Es muy perverso. Pero busquen, por favor, es buenísimo el video. Eran muy chicos. Especulum, claro. Estaba. Salir segundo, que era bueno, obviamente. Y después. Después ellos empezaban a jugar como mundial, campeonato, medio que terminan jugando para la selección. No entendía bien para qué. La cuestión es que, ¿cómo se llamaba el prota del personaje? No me acuerdo. O sea, era. Coqui. El que vimos en la revista. Después, claro, fue que estuvo el Niños del Hombre. Sí, el Children of Men. No me acuerdo cómo se llama. Juan, no sé qué se llama el pibe. Sí, yo. Mi prima lo conocía, así que yo me acuerdo. Fui a la obra. Dos fotos con Coqui. Muy bien. Una en Sunset y otra en Kiwi. Muy bien. Pará, ¿qué está haciendo él? Así estábamos los dos. Era Coqui en B. Haciendo la B de Victoria. La B de Victoria estaban haciendo. ¿Y qué habían ganado? Pero es que Coqui no, vamos a sacarnos una foto. ¿Puedo decir una cosa? ¿Le das a Coqui? No, ni a palo. Coqui era pueblo porque era de Aldobonsi y de La Tablada. Pero quería el mismo. Coqui me parece que es el otro bolito. Estaba enamorado del Colorado. El Colorado, que era hijo de Carmen Barbieri. El Colo. Claro. ¿Eh? Era hijo de Carmen Barbieri. El Colo me tenía loca. El Colo. Un día lo crucé en un ascensor en el Abasto. Dije, situación complicada. Qué bueno se está moviendo este programa. Estaba de la mano de mi padre y le dije, te amo. Y listo, me bajé. Bueno. Te amo, le dije. Sí, le dije, te amo. Te amo. Tenía 13, no sé, tenía 12 años, no sé, menos. Ah, las pibitas ahora con esa edad dicen peores cosas, sí, no te... Te amo y arrodillas. Ahora las pibitas te dicen, motame el otro Colorado. ¿Cómo vienen los pelitos? No. Sensacional. ¿Cómo volver? El pendejo, el famoso pendejo bombero. Bueno, está prendiendo fuego, claro. Hola, sí. No sé qué más se puede agregar a ese bolsita. Sí, solamente que Brian Caruso, alias Gamusa, que ganó el Martín Fierro como mejor actor. Sí, estuvo nominado a mejor programa infantil. Fue un programa. Gamusa era Messi, Gamusa. ¿Sabes qué? Quiero hacer un mínimo párrafo de una serie que a mí me encanta. ¿Por qué? Mi familia es un dibujo. Sí. ¡Clusterboy de nuevo! Yo quisiera que hagas una mención al crossover entre Perfumito. Suavecito. Sí, que aparecía. Tremendo. Quiero decirle crossover. Tengo un dato. Por favor, Paula Paternoster, ¿qué dato tenés? Suavecito, estaban hablando de eso. Sí. Claro, Suavecito. Mi padre lo creo. No es medio pariente de Matías Martín. ¿No? ¿Tu papá creó a Mi papá era cartunista. Epa. Creó muchas publicidades. De hecho, la última de personal que era una de un chocolate o algo así, que usó una canción, la había hecho mi papá. ¿Tui? Exactamente. Nicolás Alonso me estaba pasando. El Tubi. Exactamente. Era el tema de los Shakers, dice. Sí, hizo toda la animación de esa publicidad. Yo soy un Tubi que andaba solo. Exactamente. Toda esa la hizo mi hijo. Y el tema es. No, y decía, estoy bañando chocolate y te tiraban un agudo. Pará. Es un místico zarpado. Se fue todo la chota. ¿Cómo que creó a Chuavechito? Que venga el creador de Chuavechito, que le quiero preguntar cosas. El diablo del Koinor también. ¡No! ¡Yo lo tengo! Yo vendo termotanque California y tengo una publicidad muy vieja del diablo de Korn, de Orbis. Que el chabón no decía al diablo, decía al hombre. Porque era como. Al revés. Claro, me decía al demonio, decía al hombre, ¿entendés? Como un juego de palabras. No, boludo. Vino la herencia de Chuavechito acá. Quiero decir una cosa. Tu papá también creó la canción de Chuavechito, polémica, que sea el verde más severo. No, después lo vendió y ya después no dieron más plata. Pero y el primo de Guillo era Fleco. Sí, exactamente. Tenemos una cantidad. Nunca lo conté esto. Sí. Fleco y Malo, un saludo al doctor Mirol. Mi familia es un dibujo. Básicamente la historia que de repente les aparecía tipo en la no me acuerdo cómo una aparecía. Especie de mujer que no puede estar embarazada. No, tiene en cesárea. El tipo era dibujante. Sí, y embaraza a la mujer y hace un dibujo animado. Germán Kraus. Tira la tinta. Está la Maris Closa. Closas. Marce, y no me acuerdo cómo se llamaba el Germán Kraus. Tenían a estos. No se llama Crenfa, se llama Tintero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiero decir una cosa para otra. Era ese famoso Inkin. Un saludo a Chahu, porque sí. Un saludo a Chahu. Dibu era sensacional. O sea, genial. Para la época era revolucionario. Mirá la palabra gran trauma de mi infancia es que yo quise ir a ver Dibu al cine y no la pude ver nunca la película en el cine porque había una película. Lo mejor de la película. Buggy. ¡Sí! Por ochita, bien, Noelia. ¿Buggy? ¿Qué onda? No, bien. Yo me acuerdo que había toda una historia con. Eran pil, había una cosa de carrera, se manejaban kartings, claro. Sí. Y Dibu lo manejaba. Pasaba algo raro, sí. De hecho, en un momento se pone medio como el corredor X y se sube medio. Fue raro porque era muy alto. Sí. De hecho, ahí era sí, sí. Y se sube medio el corredor y de hecho gana la carrera de Dibu. Obvio, obvio. Místico, era Dibu. No sé, solamente quería nombrarla. Y mejor que la nombré porque descubrimos quién inventó Chubachicho. No, era realmente increíble. Tuvo dos temporadas nomás igual, pero quedó en el recuerdo. Sí. ¿A vos no te dicen la Chubachita o no? ¿Puede ser? ¿Me llegó bien ese dato? ¿Por qué? Porque sí. Tiene que haber un porqué. ¿Por qué te estás poniendo el pañuelo así? ¿Por qué volvemos a la época de los pañuelos a la China Sorrilla? ¿Estás por salir a vender algo? No, humo. Muy bien, muy buena respuesta. Quiero, ahora, antes que sean, por favor, porque yo sé que no está ahí, no la van a nombrar, pero quisiera nombrarla por para que suene la canción, verano 98. Sí. Para escuchar el tará. La bici, sí, lo barco. ¿Vos querés que te nombre todo lo que hizo Cris Morena? Sí, dale, de una ya. Sí, dale, sí. Dale. Jugate conmigo. Sí. Buenísimo. Quéreme. Chiquitita 95. Jugate con todo, que era como un río de Valdeso. Sí. Después vino Cebollita. Segunda temporada. 1998, verano del 98, obviamente. Verano del 98, segunda temporada. Y así siguió hasta el 2000. Verano del 98 duró 4 años. Che, duró 4 años. Obvio. En el 2000. Nahuel Muti, que se murió. Era el de la rata. No, la sale con la de... Con la hija chiquita. Ya no, le hizo un bepi. Pero no apareció más. Mejor no me lo Pero digo igual. Que fue la vida de. No, en 2002, Rebelde Way. ¡Vos! Enamorarte también hizo. ¡Uy, qué buena serie, Enamorada! Claro, no está acá, creo. No está acá. Es Manuel. Manuel Ortega. Claro, y con Celeste Cid. Sí, sí. Celeste Cid, Enamorarte, está media hipona. Se pone muy salada. Para Enamorarte, sí, malísimo. Y ahora Celeste Cid está... Celeste Cid, pobre, está muy mal. Después vino Floricienta, Amor Mío, Chiquitita Sin Fin, Alma Pirata. Quiero decir que Alma Pirata... Isabel Macedo y otra perra más que no me acuerdo. Quiero decir que Alma Pirata, aparte de ser una serie muy buena... Todos los personajes tienen poderes muy copados. Sí, sí. No, pero viste que lo loco es que cuando estaba a las 9 era normal. Lo pasaban a 6 y tenían poderes. ¿Qué? Así. Obvio, sí, obviamente. Que tienen las escenas Alma Pirata, que te digo que te gana de meter el loro. Todas las series de esa época concentradas en una. Tenía cosas de Lost, sí. Cosas de héroes. Choreó mucho a Lost, Cris Morena. Querés decir de choreos a Lost, habla de lo último grosso que hizo, que fue Casi Ángeles. Bueno, Casi Ángeles es una serie que es un flash, es un viaje de pepas, básicamente. Al principio empieza como una especie de serie chiquitita, normal, adolescente. No, bueno, no es chiquitita. Tan, no, pero por más la que chiquitita, tan anchitas. Sí. O sea, bueno. Son huérfanos y esas cosas. Sí, nada, bueno, son un grupo de chabones y un grupo de minas que están al palo, están ahí, son adolescentes. Nada, y tienen una conexión, no me acuerdo realmente. Viven juntos por una razón, ¿o no? Son huérfanos. Son huérfanos también, ¿no? Son huérfanos. Pero esto tiene como una especie de escuela de huérfanos. Sí, sí, no, pero es una especie de X-Men, pero tipo de un montón de chavos que no tienen padre, digamos. Y nada, y bueno, básicamente como X-Men tienen poderes, de hecho. Contá los poderes, por favor. No, es que sé, la verdad no me los acuerdo. Ay, boludo. No me los acuerdo, realmente. La gitana, ¿no te acordás? Vamos a hablar, de ellas, boludo. De la gitana y de la otra morocha. De la de los labios. De lo que importa. Yo me quedo con la morocha. Yo. ¿Qué morocha? No. Con Lali. No, yo me parezco a Lali. Todo el tiempo me confunden en Twitter. ¿Te confunden? Como que. Me dicen, ¿sos la de Casi Ángeles? No. Eso se llama Te quiero garchar. Tienes que decir que sí. Ahí te están tirando un centro y dice cabeceala, ¿no? Igual, como siempre que hay una. Le pasa lo mismo a Noé, pero con China Zorrilla. ¿Sí? ¿No? ¿Vos sos China? Sí. Sí, sí. Vení. Aguante la celeste. Vení que te digo la historia. Vamos arriba a la celeste. Che. Hay una tapada que es la que está ahora cantando, reemplazando a Lali. Que está en Dulce Amor también. Sí, la rubia boconcita. Muy linda. Pará, es la que es medio que se la banca media mala, pelo largo. Que en la serie sale con uno medio. Una que sale con Tacho ahora. ¿Ahora? Claro, en Dulce Amor sale con Tacho. Sí, ya sé cuál es. Una rubia que está muy linda, no es como la gitana. Y a mí la morocha, para mí, es la número uno. Sí, no, básicamente están todas. Pero van gustos, bastante a mí la no me pasa nada. Igual, igual la tenés que ver a esa mina en morocha. Casi boludo, Ángeles sí, igual es la serie que, o sea, permitió hacerle realmente cualquier cosa a Cris Morena. O sea, ahí inolvidable el video de Single Ladies. Ya está. Ahí cerró todo, porque se terminó. ¿Usted veía a Casi Ángeles, Paula Paternoster? No, esa ya no veía más. Ya no, ¿no? Yo sí. ¿Sí? ¿Te gustaba? Estaba Tacho, estaba... Sí, no, Tacho. Lo mirás por Peter Lanzani y todo eso. No, Peter Lanzani tiene pinta asquerosito. No sé. ¿Asquerosito? ¿Qué significa? Es como que como que la deja en la sábana. El otro y Peter Manzani. El del medio me gusta. El del medio, siempre te gusta el del medio. El medio, 28. Claro, era más tranquilo. Grande. Sí. Igual, bueno, nada, no hay nada que decir del Canción de Ángeles más que tenía eso. Tiene unos finales de temporada muy flasheros. Sí, yo muy me acuerdo, hay uno que van tipo a otra dimensión, sí. A otra cosa. Bueno, rara. De hecho, en un momento, uno de los. Me parece que el principio de la última temporada, algo hace que todos se separen en diferentes partes del mundo. Y en un momento a cada uno le cae un objeto que representa su poder. Y le cae a un chabón, le cae un disco que representaba como soy un rockero. Soy la música, a la claro. Un consolador, se upa, qué difícil, qué difícil. Un biberón. Que, sí, Y la mema. Sí, No, yo me acuerdo de otro final de temporada que era muy particular porque de repente te mostraban como un trailer de lo que venía, eran todos tipo sangrando, eso, sí, cosas de sí, terror. Sí, sí. Fue lo único que vi de la serie. No, bueno, eso y otro capítulo en donde ellos tipo se infiltran en la Casa Rosada. Epa. O algo así. Sí, era. Es verdad. Y pará. Rarísimo. Y Tacho, rarísimo. Tacho empieza a ser como una especie de superhéroe enmascarado sí. Mexicano sí. Que salva a todos no sé y ella era. Se hace un superhéroe. Mexicano, enmascarada, que sabía tocar perfectamente el gusanito del tequila. Esto ha sido el Museo del 1 a 1. Nos vamos a ir a la pausa. Ha sido un placer rememorar estas series. Espero que todos puedan bajarse en YouTube y verlas. Recomendamos series argentinas. Yo quiero recomendar Ocupas. Quiero recomendar El Puntero. Quiero recomendar El Puntero. Quiero recomendar Hermanos y Detectives. Hermanos los simuladores. Obviamente. Montaña Rusa es una muy buena serie. Hay un montón de series para ver. Un día vamos a hacer algo. Qué cuna Montaña Rusa también, ¿eh? ¿Qué te pasa? Podemos haber hablado de eso. La primera serie donde apareció Facundo Arana, Canto Rodado, que es de mi época. Epa. ¿Vos? Empezó, no, yo no esa... No curto Facundo Arana. ¿Cuál es tu preferida de acá de la serie? Pará. Escuchó lo que acaba de decir. A Facundo Arana, te vas paralítico a los amigobios. No, está todo bien. Que escale el Himalaya, está todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Gil? ¿Qué onda, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Que él haga sus cosas y está todo bien y yo no curto. Está todo bien. Boludo, sos un caca, loco. Sos un No curto, dije. ¿Te divertiste en Museo del 1 a 1? Sí. ¿Habías visto lo último vas a haber escuchado en tu vida? ¿Habías visto todas estas series? Son resusceptibles con... ¡Pero con Facu no, boludo! ¡Che! ¡Facundo Arana, boludo! ¡Es rubio! ¡Es fachero! ¡Ya te lo dije un montón de veces! ¡Dona sangre! Che, con Facundo Arana... ¿Dona sangre? ¡Él! ¡En la sangre! Se pone y dice ¡sacame dos tubos! ¡Él es la luz de Cristo, boludo! Es un zarpado. Las cosas que hizo por la gente Facundo Arana... Isabel Macedo. La agarró. Eso también lo hizo bien. Sí. Muy bien, María Susini. Qué zarpada. Igual mira, yo me hubiera quedado con Isabel Macedo. ¿Qué, ¿qué pinta de esa? ¿Cuánta no dije actitud? Nada. No dijiste vamos nada. Vamos a hacer la pausa, sí, ¿no? Sí, la salud de nuestra quiero, nena. Quiero decir algo, quiero que no se acuerden, que se acuerden, digamos, de que hubo una vez que quisieron hacer unas cosas Spawn con Diego Peretti. Ah, en bueno. Serio, que después la cancelaron porque bueno, se fue a la mierda. Seguro de Cyber Six. El hombre que volvió de la muerte o algo así. Que es una remake de una de Narciso Ibáñez Menta. Sí. Que dicen que era genial, pero esta de, fue. De Peretti es muy buena la que él se vuelve. Que era un tachero que se vuelve loco y empieza a matar gente. O sea, es muy buena. Sí, ah, que le matan al padre. Sí, es muy buena. Epitafios también está buena, ¿eh? Epitafios es buena, pero la hace HBO. O sea. Bueno, obvio, sí, obvio, está bien. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando volvemos. Se pone la situación muy turbia y tenemos la sección del Dr. Porouchito y es la última sección de la temporada. Así que vamos a la pausa y cuando hablamos, la salud de nuestras nenas. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Of dazzling gold with our rain washed histories. Well, we do not need to be told. Show me now, show me. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Poro Uchito, artista exclusivo de Así se pasa el Voz. Si tenés lentes, le apunto al espejito. O la salud de nuestras nenas. Nuestra habitual sección acá en este programa, Amado, que antes de empezar esta sección se la quiero dedicar a alguien muy especial. Le iba a decir al final del programa, pero no me quiero olvidar y tengo una mente muy drogadicta, entonces, pues este es un programa hecho con... ¡Drogas! Le quiero mandar un saludo muy especial a Zipper, porque el otro día hablamos por chat y no pude tener la oportunidad de agradecerle cuando fuimos a Checkpoint y contamos la historia, porque... No, que tiene un programa. Sí, que sí. El Metatron. El Metatron es un programa también grabado, que está muy bueno, que son tres chicos haciendo una especie de reviews de cosas tecnológicas, tienen que venir. Le quiero mandar un saludo porque hay cosas que ustedes no saben, muchas que nos escuchan no saben, pero en realidad Zipper es uno de los creadores de Aspe. Es el que hizo la primera página. El primer administrador. El primer administrador. De hecho, en esto, Zipper es una persona que, sin estar en Aspe, tiene el mail de administrador, está registrado como el administrador y de hecho él ha renovado a veces el dominio él mismo. Y le quiero mandar un saludo en realidad porque, bueno, todos estos programas, todas estas cosas que estamos haciendo que son muy lindas, se deben a que una vez él pasó por el blog y me dijo, che, ¿querés tener una página web? Y yo le dije que sí, así que le quiero pedir un aplauso profundo. Muchas gracias, Zipper. Bueno, nos pusimos serios, pero esta sección es la última del programa, así que hay que relajarnos. ¿Qué va a hacer? Pablito, ¿qué opinión te merece la salud de Entranera? ¿Lo escuchas? Llegó Nico, Nicolás Alonso, nuestro terapista gamer. Lo que era una consulta ahora se transforma en un congreso de médicos. Sí, no, tenemos dos eminencias juntas. Contame. Acaba de llegar. Saludá, Nico. Buenas a todos. Contá, Pablo, ¿qué te parece la salud de nuestras nenas? Muy informativo, la verdad. Se aplica, se aplica. Educativo. Didáctico. Sí. No, me puedo poner en problemas si respondo cosas así. ¡Oh! ¡Ay! Hay un correazo que hizo tú. De repente está vestido con pollera escocesa, Pablito. Me apego a la sexta también. Muy bien, me parece muy apropiado. Hola, ¿alguna vez escuchaste la salud de nuestras nenas? Sí, tengo miedo por estar presente en este momento. Es verdad, me parece que está presente. Es una sección que te entretiene, ¿te parece? Me entretiene mucho, me interesa mucho. Qué bueno. Me siento identificada a veces. Luki se manda las manos en los bolsillos, no sé por qué. Y está atrás mío, tengo miedo. Bueno, la salud de nuestras nenas es una sección nueva que tenemos acá. Afro, tenés bufán. Ah, no, es Luki. Uy, la puta. Y calza 47, Luki. Que la hemos tenido en esta temporada. Que básicamente es una sección en la que tenemos al doctor Poruchito, una eminencia en consejos sexuales. ¿Quién sabe si volverá la sección? ¿Te parece que va a volver? Sí, te parece. Y bueno, tenemos preguntas que nos hacen, que nos mandan al mail de arroba te la pongo. Está ansioso. Y bueno, nada, quiero decirte que ha sido un placer hacer esta sección con vos. La verdad que eso es una musa inspiradora para muchas cosas, así que... Se puede hacer por teléfono, desde el penal vos marcás 0331, ponele... Y te llega la llamada por cobrar. Está recibiendo una llamada directa del penal de la matanza. Cortá. Vamos a la primera. los casos. Quiero ver. Sí. Dígalo. El primer caso se llama Manuela Meago. Sí. Es de 23 años, de Quilmes, oriunda. Que para el invierno está bien. Dice: oh, doctor Burun. Sí. Hace 2 meses que estoy saliendo con un chico que me encanta. Vengo de otras relaciones amorosas con un final más trágico, pero eso. Pero por eso está una nueva persona en mi vida que me resulta muy importante. O sea, viene de cosas que le pasaron malas con chicos. Sí, ahora está con uno. Intento darle todos los gustos, como soy gauchita en la cama aún más. Sí. Quiero aclararle que en mi vida soy una lady, pero dentro de las sábanas vale todo, si lo sabrá usted. No sé qué te quiere decir. Sí, no sé. No tengo sábanas. Él es fanático del sexo oral. Apa. Me pide todo el tiempo eso. Y últimamente me pide que la trague toda. Epa. Esto repercute en mi salud. Estoy tomando té con miel hace 30 días. No la tiene muy grande, pero mi boquita es chiquita. Intento, pero no llego al fondo del asunto. ¿Hay algún consejo, como el de la nona, para que no me ahogue en el intento? No. Para que pueda imaginar mi problema. Digamos que quiero hacer 3 estaciones, pero me falta un trecho y combinar. ¿Sirve eso del aceite de cocina en la garganta? No, primero iba a decir que no aclaraba qué era, si era el naranjú completo o el O el naranjú derretido. ¡Qué bueno el naranjú! ¡No lo venden mal, la puta madre! Muy bueno el de ananá. Naranjú de naranja, todavía. Totalmente. Sí, todos, estaban buenísimos. Ahora comprendí que es el naranjú en barra, en bloque. Te quiero decir que al final, porque estábamos justo riendo, dice, ¿sirve eso del aceite de cocina en la garganta? No. Desconozco si sirve. Pero bueno, igual eso te deja medio bardal, ¿o no? Como que pasa. Yo creo, aparte con la fricción, eso levanta temperatura y. Se te fríe. Los pistones. Se te fríen las amígdalas. ¿Qué le recomienda a esta señorita? Primero para que llegue a. Quiero un consejo casero, me parece. Y está claro que ella es muy importante, que tiene que hacer combinación. Trecho significa que, claramente, hay que esforzarnos. Perdón. ¿Es un caso de pene curvo este que está? Ahí tendría problemas de nariz, ponele, porque le entra por la boca, pero le sale por la nariz. Si, pero si es una curva descendiente. Uy, ahí se complica. Negativa, señor. La curva la parábola. Menos 10. La parábola. La leche amarga. Sí, no, lo del aceite lo descartaría. Ajá. Primero la terapia. Quiero decir una cosa igual, ¿eh? Sí. Si tomás una cucharada de aceite y después chupás como un mendigo, te ayuda mucho, lo pasa muy fácil. Vas a vomitar igual, pero te lo pasa muy rápido. ¿De qué estás hablando? Sí, chupá, tranquilo. No, yo tenía un profesor de fútbol que era bastante alcohólico. Que decía que en la repetición. De los supercampeones. Sí, sí, el papá postizo de Olmo. Igual no se garchaba mucho Roberto, a Pablo. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto Cediño. Cediño. Igual el entrenador de Steve también tenía una pinta de borracho. Sí, pará. El entrenamiento de. El entrenamiento. El entrenamiento. El entrenador de Steve se daba con Mercusa de verdad. Porque de hecho, en un momento cuando le pone ese entrenamiento de pegarle la pelota negra que es más pesada que. Sí, pegarle a la ola. Eso está loco. Atravesa la ola. Bueno, lo que decía mi maestro era que en la repetición está la mejoría. Por ende, que sigue intentando. Practice makes perfection. Exactamente. La famosa, persevera y triunfarás. Exactamente. Digamos. Y me imagino que hay que ponerse como una especie de marquita personal, tipo, bueno, llegué hasta acá hoy. Exactamente. Marcate un poquito. Un marcador. Claro, como cuando vas creciendo. No, celebre, ¿no? O que le pegue una curita, algo, ya, tipo, a ver si llego. Totalmente. Y si no, que haga como eso. Con un fibrón le ponga, tipo. ¿Cómo son las estaciones? Borges, las estaciones, ¿cómo son? Y viene no, Tribunales. Y viene Perú, Lima, Plaza de Mayo. Esto, que ponga tiki tiki tiki, cuando llega al final, ¿cuál es la última? Y Congreso de Tucumán. Congreso de Tucumán. Si dobla, depende, ¿no? Si es curva. Si es curva, depende, ojo. Y podemos tomar la Nina H y vemos. Igual esa línea siempre está de paro. Es un genio. Es un Pablo genio. No, mentira. No, no, no le vamos a aprender. ¿Viaja el subte? ¿Viajas en subte? Obviamente. Bien. ¿Por día cuántas estaciones haces? Dos. ¿Y sin combinación, sin nada? Cortita. Combinación. Ah, ¿combinación? Sí. Epa. HD. ¡Opa! Así, en high definition. Muy bien. Bueno, muy bien. Parece muy apropiado. Bueno, siguiente. Sí. Dice. Aníbal el Turco, de 56 años, de Santiago del Estero. Dice, doctor Porou, animal, máquina. Sigo tu sección a todos lados. Gracias por este espacio para solucionar estos problemas. Maneja un 404. Dice, estoy casado hace 2 años. Conseguí una mina de oro, joya nunca taxi. Lamentablemente, como cualquier inversión, con el tiempo se achanchó. Como dice el dicho popular y la famosa mano alfombra. Eso me hizo. Hace 5 programas que venís anticipando la mano de alfombra. Eso me hizo tener que salir a buscar una suplente que juegue de 9 arriba. Y conseguí una pendeja que es un camión, pero pide chota como Vitel Toné en las fiestas. Yo estoy cansado y no puedo con todo. Más allá de la pildorita, que ya soy fana de Facebook, ¿hay algún remedio casero o alguna cosa que recomiendes para estar pila pila? No tengo problemas, siempre se iza la bandera, pero me gustaría tener más energía. ¿O me podrías recomendar algún movimiento que dejarla a ella knockout y que no quiera más? Exactamente, como lo hizo acá, lo hizo Lucky. Primero vamos sí. Me parece que, o sea, antes de eso, sí. Que me imagino que viene el movimiento, que sí. Lo sabés. Lo patentó Rocco Siffredi. Sí, antes, yo, la primera pregunta en el que te dices algún remedio casero, como alguna cosa... ¿Para la chica insaciable o para la chanchada? Y me, elegí vos, me parece acá el que responde. La chica insaciable. Para la chica insaciable supongo que podría quitarse el compilado de Rocco Siffredi, se llama Rocco Animal Trainers. Y se llama de verdad así. Hay una película en que Rocco maneja un helicóptero posta. Tipo, maneja helicópteros. ¿Y sabe manejar un helicóptero? Sí, entre tantas cosas. Y hay un gran golpe que lo acaba de hacer Lucky, que le pido que colabore con el sonido. Es el famoso golpe de. Toca la. Ponela dentro de béisbol. Claro, el tuc. Claro. Es seco. La cara de ella es la bola de béisbol. Y tu coso es el palo de béisbol. Le haces el tuc. Ponele. Knockout. Knockout técnico. Home run. Home run. Y para marcar, recorre las cuatro bases. Para estar más. Claro, le marcas el jardín central. No sé cómo se llama. Le haces. Va para allá. A lo profundo, a lo profundo. Y para estar más pila él, medio como. Y él para estar más pila. La verdad no sé, que pruebe con el Wanji ese. ¿Qué es el Wanji? Es más natural que el pitufo, ¿no? Exactamente. Dice que es traído de China totalmente. Pasamos al otro. Sí. Y sino que con el poder de su mente, imagine que una es otra. O sea, cierra los ojos, piensa que la achanchada es la vigorosa y al revés. Pero él las quiere satisfacer las dos. No, me parece que la pendeja nada más. No, la pido nada más. Bueno, parece que está escuchando tu programa, afro, me parece. Bueno, el siguiente caso que tenemos es Jonathan Adentro Duele la Gorda, de 30 años, de Lugano. De Lugano. ¿De dónde proviene ese apellido? Lugano 1, 2. Me parece que es de sueco. Ah, sueco. Sí, sí. Sí. Dice, hace un par de años que me cabe el torno. Empezó bien. Escuché tu programa el día que hablaron de mujeres y comprendí que vos podías solucionar problemas de todo tipo. Entonces decidí escribirte esta carta. Crucé más espadas que el Capitán Garfield y Peter Pan. Sí. Pero últimamente estoy teniendo problemas con mi radar. Con los años los tipos tan metrosexuales me están haciendo difícil encontrar un compañero para jugar al tiki-taka, porque todos parecen saber mover el palito. Pero eso me está trayendo problemas laborales y personales. Cuando le pifo la pregunta del cabezón, la gente se ofende. Ayúdame, no puedo confiar más en mis instintos. ¿Cómo puedo saber si el chico que me gusta juega mejor en el vestuario? ¿Es verdad el mito del helado? Si apoyo y no muevo, hago como en el subte. La próxima pregunta tengo que estar seguro. Sí. El resumen sería que él está. No, que digamos, sí. Él no sabe, digamos, es como que habiendo tanta situación metrosexual que la gente se depila el pecho. Sí, no sabe cuál es y cuál no. Y a veces se equivoca, dice, la pregunta del cabezón, dice, ¿cómo puedo saber si el chico me gusta jugar mejor en el vestuario? Como diciendo. Totalmente. Que vaya a buscar en internet con los encuentros de motoqueros. Por lo general, barba, pelado y tatuado la mueve. Garpa. Claro, garpa. Nada, de última disfrazate de moto. ¿Puedes decir que vas ahí en la Panamericana? Cosplay de moto. Claro. ¿Puedes decir que vas a la Panamericana y donde están los amigos del Torino? ¿Eso sí. significa el caño de escape? Yo creo que ¿qué, sí. ¿Vos decís que el fierrero? Y yo creo que en algún momento el fierrero o travestía. O va por el lado ese del. Y muchacho. Vos me decís. Los famosos bears. Los osos. Los bears. Claro, claro bears, ¿verdad? Bears. Los osos. Los. Que no es el. No es Yogi. Sí. Hace poco se reunió. Pero tienen canasta. Hace poco sí. Moyano hizo un acto ahí en Ferro cerca de casa. Vos decís que ahí era un buen lugar para ir. Primero que se ponga en el medio, tipo que ahí va a sentir de todos lados. Y de todo. Sí, va a sentir espadazos. Bueno, el próximo acto en Plaza de Mayo, andá, maestro. Andá, maestro, algo vas a encontrar. A la pesca. Totalmente. El helado. Sí, sí, ¿cómo es la teoría? No, dice, ¿es verdad el mito del helado? No lo sabemos. ¿Vos lo sabés el mito del helado? ¿Cuál es el mito del helado? No, la verdad que lo desconozco. En ese terreno no me metí. Con dice, ¿no? Si apoyo y no mueve, hago como en el subte, como diciendo si lo. Y no mueve, ¿significa que le gusta? Nunca. Yo creo que sí. Bien. Claro, bueno, lo de calladita es. Tengo una pregunta para la paternoster ahora sí, porque amerita realmente esta sección. Apoye y subte. ¿Alguna vez en el subte o en algún medio público sentiste como algo medio que decís, me parece que este pibe se confundió? Sí, todos los lunes, 7 de la mañana. ¿En serio? Sí, 75, 115. Sí. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Se acerca un chabón? No, pero sí, descaradamente. ¿En serio sí, me decís? Sí, sí. ¿Es que boludo yo? Yo hago todo lo posible para, tipo, sí, sí, paso una mina y tipo, bueno, me apoyo atrás, tiro para atrás, cosa de no, ni siquiera rozarlo y que me... Totalmente. Si toca la tranquera, no te, no te estaciones, nada más. No, boludo, pero no da, pará, posta, ponete tipo en el lugar de la mina. Se está tomando el bondi igual que vos al laburo. ¿Qué la voy a tener que apoyar así para hacerle pasar un mal momento? Pará, yo tampoco la apoyo, boludo, pero a veces el subte es zarpado. No, me 5 metros de mi poronga, boludo. Pero vos dijiste nada, ni en pedo, como diciendo, sí, yo te abrazo. Déjame explicarme. O sea, si es inevitable, a veces sí es inevitable, pero de todas maneras trato de ubicarme que no sea eso mismo. Ni en pedo, porque para qué pensás que la mina le va a decir, ah, buenísimo la que me apoyaste, es muy grande, dale. O sea, yo no entiendo lo que busca el hombre. O sea, cuando me tiran, che, te rompo el orto, ¿qué? El hombre que espera, que yo le diga, sí, dale, vení, vamos a casa. Eso es lo que siempre yo me pregunté, lo mismo, pero sabes que me parece que con el tipo de piba de la matanza y de los troncos funciona. No, pero no, o sea que. No, funciona el piropo, pero no funciona el tipo, sí, vení, chupame la chota. No funciona eso. Sí, funciona. Vení, chupame la chota. Sí, en contextos adecuados funciona. Depende del código. Vamos, los troncos. ¿Cierto, barrio? Vamos, los troncos. Ojo que la más linda. La más linda tiene dos dientes, con suerte. Por Panamericana. La más linda, si es mujer, agradece. Sí. ¿Me das un poco de eso antes de pasar a la popa? Tenés que ir a bailar tipo al Tropi, a la Mónica y a unos saludares. La Mónica. Sí. Puta, pero de ahí juntás a todo y no haces una entaura. Yo tenía miedo que iban a la Mónica. Vamos al último. Sí. Por favor. Es el último paciente de la temporada. La Mónica. Bueno. No mires, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué mirás? Estuvo spoileándose todo el tiempo. Sí. No. Paula Paternoster se está portando mal. Upa, quiero que lo sepa. Ay, castigo. No, basta. No da ni tabla. Me parece que ni el comentario, ni pucherito, ni nada. Estamos todos de borrachos. Estamos en la salud de nuestra nena. Sí. Tranquila. Gamba, que se queda corto. Se murió Ale. Qué tos que tengo. Estoy terrible, la verdad. Saludo a Tronquito. Gran personaje. Después vamos a contar un día de Paula porque le pusimos tronquito a Paula. Dice: la persona que te envía el mensaje se llama Basta porque cuento intimidades tuyas. ¡Epa! Dijiste que le hace contar igual. Bueno, dijiste, cuando termina la temporada, tira un comentario y dijiste. Apure porque cuento todo. Vamos con el nombre de nuestro último paciente. Es Janina La Chiqui Ramírez. Sí. Te estamos hablando de la Janina. Esa es de los troncos. Que dice. Dice: hola, doctor. Quiero decirle que tengo 18 añitos. Upa. Pero ya puedo escribirle preguntitas que me surgen. Ya tengo 3 bepis. Que me fueron surgiendo con mi poquita experiencia. Sí, poquita. Quiero decirle que son algunas de preguntas derivadas de que tengo unas tetas lindas, pero pequeñas. Epa. Algunos me piden que las opere. ¿Dijiste como yo? Claro, me siento identificada. Que tenés tetas lindas pero pequeñas. Algunos me piden. Shakira también se siente identificado. Dice: algunos me piden que las opere. Yo le. ¿Decís también que sí? También. ¿Que te piden? Sí. ¿Te han pedido? Sí. ¿Realmente un chabón te dijo? Me dijo: tenés lo justo. Como. Pues. Y vos retrucale, y vos maestro, vos no te lo podés ni operar, pelotudo. Y vos, si vos atacás el pene de un hombre, no se levanta ese chabón. No se levanta. Muere. Vos pensás que el pene es la parte más sensible de un chabón, aparte de la situación de la lengua y todo eso. Pero a nivel de tipo, si vos me tirás el. ¿De qué? Si vos tirás, al margen del piercing, digamos. Sí, claro. Si vos tirás el autoestima para abajo del coso, o sea, el chabón queda destruido. No, pero digo, salvo que tengo forma de poder partar. Sí, bueno, salvo que le digan soape, ponele. Entonces no lo digas. Bueno, dice: algunos me piden que me las opere. Yo le pregunto primero como hombre. O sea, primero te pregunto como hombre. Dice: ¿usted le parece buena idea operarme? ¿Es necesario? ¿A los hombres les gusta más? ¿Ustedes sienten la diferencia? Es decir, ¿saben cuando se hizo un remache? Sí. Sigue este paciente. Pero vamos con las preguntas de atrás para adelante o no sé qué. Sí, se nota mucho, tipo es como una media pelota pulpito. Sí, son dos pelotas que sobresalen. Ponele. Según el último estudio que hicimos en la Universidad de Hartford. No, ahora tenemos nueva sede en Rancho Neverland. que nos dejó ahí. ¿Hay antes estudios de irse, ahí? ¿Hay estudios? Antes de irse nos dejó... Michael te dejó el predio. Sí, me dejó el predio. El campus. Vacío. Y uno de los pacientes es afro. Para mí el flat chested es lo que más garpa. Sí. Lo que más garpa. No, igual. Silencio. Quiero, concuerdo con el doctor Morochito, pero. ¿Concordás? Sí, que el flat chest es lo que más garpa. No, flat chest, sí, nada, pero. No sé cuál será el tag. No lo conozco. Marce dice, pedile a Poru que reformule. Claro, yo también. Flashes no, pero. No, el mejor que hay no hay. No hay. Manito sí. No probamos. El doctor La Regina y el licenciado Leos no aprueban. No damos el visto bueno. Siliconas no, ni un pedo. No. Lo que vino. Sí, concuerdo. Igual estamos en contra, acá lo que dice Pepe Grillo, sí. Que le queremos mandar un saludo y agradecerle un aplauso para Marcel por toda la temporada que laburó con nosotros. El hombre de los cables. Esto que Flat Chest es muy duro, dice Claudio, como diciendo. Depende. Así. Bueno, lo que vino. Llega Tren Pelo Corto y es un primo. Estoy de acuerdo. O sea, muchos dicen, ay, no, las tetas chicas, Pero puedo pasar una mina con dos cabezas de enano y discúlpame, pero se les va la vista. Se me va la vista, me compró, jugué las cartas con ella, todo, obviamente. Entonces, sí. pero no son naturales. No, natural. Igual cuando. Vino porque el dilema del flat chest lo tiene preocupado. No está de acuerdo, Marce, con la situación del. No es que esté de acuerdo, boludo. Estoy muy de acuerdo con algo y estoy en total desacuerdo con algo. Por favor. Banco. 100% las tetas pequeñas. Las banco. Sí, yo también. Y no solo eso, sino que las amo con todo mi ser. Sí. Y cuando digo pequeñas, no me malinterpretan. Digo hermosas, bellas, dulces, sabrosas. Tetas pequeñas. Copitos de nieve. Hermosas, son lo más. Patilisto. Como un durazno una tarde de enero. Es muy cómoda, muy cómoda. Pero además vienen con garantía, ¿entendés? Por 10, 20, 30 años, claro, ¿entendés? Sí. Claro. Es muy difícil conseguir eso hoy en día, ¿entendés? Si no, boludo, posta que tenés una gigante, yo que sé, a los 5, a los 30, te querés matar, papá. Y está cayendo. Se llega a su foco. Lo que yo le recomiendo es que no se, opere y que se busque uno con la boca chica. Ah, para que sea más equilibrado, digamos. ¿Tipo pescadito? Claro, tipo... Tipo pescadito. Y desde ya hacemos un disclaimer de que estamos en contra de los corpiños con aro. Igual... El público argentino es más culero para mí que tetero. Totalmente. Se quede tranquilo. Somos latinos. Yo creo que el 80% de los hombres prefiere. Y porque es más difícil de conseguir, ¿no? Sí. No, porque tiene mérito. Igual las minas. Sí, porque para tener un buen culo la mina tiene que trabajar. No, hay minas que tienen buen culo que no hicieron nada, boludo. No sé. Igual. Me iba a decir una cosa. En cuatro son todo igual. Pero no importa. Viene el productor, incluye a todos. El comentario de todos. Siento, ¿sabes qué? Cuando Superman le cae la bomba atómica que no se puede parar y te dice ya fue. Bueno, está bien. Digamos, ¿se nota cuando está el remache? Sí, digamos, sí. Sí, se va muriendo. Sí, igual asiento también que. Tengo una historia con eso. Un avión que va demasiada altitud puede reventar eso, ojo. Sí, hay historias. Dice, por mi cuerpo pequeñito me piden cosas difíciles. Epa, ¿cómo qué? Por favor, deja de sentir. Por ejemplo, el otro día me dijeron... ¿De backdoor? Me dijeron, dale, haceme una turca. ¿Me puede decir qué es eso? ¿Cómo se hace? Primero tiene que tener mucho o ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué es técnicamente? Es el pancho. Es el pancho con donde los dos panes, que no son la perla ni Fargo, son los pechos. Y bueno, la salchicha, no tengo que aclarar nada, ¿no? ¡Qué centro que te tiré! Soy el Piojo López en su mejor época. Lo loco es que la mostaza no viene desde arriba, sino que está como rellena. Sí. Está rellena la salchicha. Sí. Pixel, por favor. Sí. Hay gente que no se baña y le mete papas pie. Sí. No, roja directa. Pidieron que volvieran las tarjetas. Por Dios. Y nos estábamos por ir campeones y te expulsaron. A la mierda. Eso te pocho la vez. Vamos a ganar el partido igual. ¿Qué me quiere decir, Pablito? Por favor. Si en esta técnica usted banca la lengua al final. O solo con eso está bien. No, todo ayuda, todo se complementa. La lengua al final es lo que te define entre amateur y pro. ¿Entendés? Si vos, aparte de hacer el tiki-tiki, le metiste el cabezazo, estás jugando en primera. Y ya sabes ahí lo que estás haciendo. Volvemos al primer caso. Ahí sí, el aceite de cocina es de gran uso. ¿La estás pasando bien? Perfecto, divino. Perfecto, divino. Vos me avisás, ¿eh? Sí. Bueno, sigue esta pregunta. Sí, la mierda, está dudosa la chica. Ya termina. Sí. Le quiero decir que me gusta merendar seguido. Sí. ¿Hay alguna forma de cambiarle el sabor? A veces zafa, pero a veces es un bajón. Y al final dice, deme 5 tips más importantes para tener en cuenta cuando un hombre debe decir que tuvo un buen polvo conmigo. Epa. El vamos, primero vamos el sabor de el sabor. Primero sabor del encuentro. Había leído en una bichiquen que no. Había una especie de tubito, polvito que se tomaban los hombres y que te daba sabor a manzana. Eso es verdad. La bichiquen lo leíste. Me dijeron que el anteojito dice que comiendo 2 semanas manzana se puede saborizar. Epa, es verdad, puede ser, ¿eh? Acá el químico, banana. Acá el químico asiente. Walter. Y Calculín sí me pareció un personaje turbio, perverso. Medio turbio, medio. Sí. ¿Te gustan los lentes? Totalmente. Que los empaño. Y segundo, que pues la otra opción es que no le cambie sabor a nada, sino que haga una cata, tipo sabor ahumado. Este va bien con frutos rojos. Este va bien con quesos. Que le agregue más sabores. Dicen claro, que el apio, el apio y la nuez. El maridaje que haga. Dicen que como que le da un flavor medio Sindor Shake. Oh, mira. El de Jorgito va bien con las pastas. Ponele. El de Pedro va bien con carnes rojas. No hablemos del Jorgito. No hablemos de la golosina favorita de Paula Pablito. No hablemos de, claro, del fajor preferido. Ya está. De Paulita. Y los 5 tips. Muy de Paulita, no era necesario Paulita, me parece. Paulita. Es que se fue a la mierda la sección. Se fue como. Dale campeón, dale campeón. Dale, igual, pero no, ya creo que no. No, Paula, no podés tener el dato. El dato hay que decirlo. Al micrófono, por favor. Por favor. Tomate, aumenta. ¿Aumenta? ¿Aumenta? ¿Qué fue? ¿Aumenta? ¿Tipo la salada que aumenta todo? ¿Cómo? Aumenta cantidad. El tomate. ¿Pero para qué género estamos hablando? Porque me perdí. ¡Para! Que el programa se fue a la chota. ¿Pasás de medio? ¿Fue a la chota o se fue a lo otro? Sí, vos tenés el medio tanque a 3/4. Acá me parece que como... Dice que pasalo a nafta. No, pero pasalo a nafta. Acá como el doctor sos vos. Como el doctor sos vos, me parece que la pregunta tiene que venir de vos. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Pero de qué estamos hablando? Ella es médica. Aumenta la cantidad, dijo. Exactamente. Claro. ¿Pero el hombre? Sí. Sí. Bravo. Mirá, 2 semanitas y listo. 2 semanas de tomate. 2 semanas. Bueno, señores, anoten. Aumenta la crece la venta del tomate 200%. Y la solicitud de amistad de Paula Paternoster. Para descubrir de dónde salió la hipótesis. Coman tomate y en 2 semanas hablamos de Mario Sunshine. ¿Me contás? Por favor. Si no come tomate, los 5 tips. Los 5 tips para el buen polvo. Y esto termina tu sección. Para saber que tuvo un momento de gloria. No, ella lo que dice es 5 tips que, o sea, vos personalmente como hombre decís, che, sí, fue un buen en polvo, digamos. ¿Qué 5 cosas dicen que estuvo bien? ¿Qué hace el hombre? Me decís vos. No. ¿Qué satisfacción? Mira, fue un polvazo. Ella hizo. Claro. Ahora sí. La picada al final. Puede ser. Laki opina desde las alturas. Vamos. En mi época de juventud, uno es que apenas terminás, prendés y ponías el programa del aguante en TC Sport. Era porque estabas contento. Y te voy a sacar, se viene la banda de Merlo, ponele. El segundo, que esto no es post, sino que es en el momento, es el movimiento shakiresco, tipo ayuda. Sí. Totalmente. Sí. Shakiresco. Cuando la mina baila árabe, sabe hacer cosas que no. El vientre que otra no. Es un ente aparte. Sí. Y aparte que, y pones musiquita y pa, es como tu, tu, tu, tu. Sí, sí. La 3 va a ir por ahí, si no pone el programa El Aguante. Cuando termina, se pone a cantar algún tema de Leo Mattioli. Eso le sube. ¿Qué tema, por ejemplo? ¿Qué tema también? Ese era Antonio. Ese que canta a dúo con Karina la Princesita, creo que es tipo como llorarás más de 1000 veces por amor, no sé sí, qué. Sí, temazo. Ese. Sí. Ese. Faltando. El 4, por ejemplo, que él se ofrece a pagar el telo. Claro, es como que sí. Acepta que la está pasando sí. Bien. Y el 5, si te deja propina. Paula Paternoster, ¿alguna dejaste propina? Nunca me dejaron propina a mí. Ah, claro, no, bueno. No me atreví a hacer la pregunta. Sí. Veo que estás más loco que yo. No me importa nada. Es el final de temporada, la salud de nuestra nena, lo escribí yo, papi, se murió todo. Otro. Un saludo a Cristian Rodríguez que decía que vuelan las épocas donde no tenían filtro. Pero al menos, ahora nos vamos enfrente o compramos 1 kilo de tomate cada uno. Bueno. Hay una verdurería en Los Troncos que abre las 24 horas. Antes de dar el final. Es el tomate que te da leche. Vamos a cerrar con unas palabras. Sí, antes de dar el final del programa, que le voy a preguntar a ustedes cómo la pasaron y eso es lo que va a cerrar. Me gustaría. No, vamos primero a las palabras. Contame cómo la pasaste, que a ver, primero muchas gracias por haber venido. Sabes que sos un amigo de la casa, quédate ahora, vamos a unos tragos, se va a pulir todo. Contame cómo la pasaste. Va a ir marcha atrás por autopista, güey. Va a la GTA. En vez de para el norte. GTA La Plata. Va para el oeste, güey. Es verdad, porque realmente no sé cómo, pero estoy en pedo. Así que, así, eso es lo que puedo decir. ¡Vamos! O sea que la pasaste bien. Sí, sí. ¿Te gustó la sexta temporada del Voskas? Espectacular. Muy bien, así me gusta, muchas gracias. Vos, quiero decirte que te perseguimos más a vos que a Sergio de los Boomers. Sí, o sea, es más difícil traerte a vos que venga Foo Fighters más difícil. Sí, ya va a venir Foo Fighters, está por venir. Paula Paternoster ha sido invitada a varias ediciones. Hoy conociste a Noelia, predecesora. A tu predecesora. Pero te quedaste con su lugar. Total, contame cómo la pasaste en esta temporada del Voskas. Ya me siento en mi casa, ya estoy. O sea, en un arcade. Porque esa solía ser tu casa, encantó. Pero sin chuavechito. Sin chuavechito. Sí. Nos encantó tenerte acá, muchas los gracias. Banco, los quiero, ya. ¡Qué lindo! Aparte, propicia el amor por el Voskas en Twitter. ¿Viste? Total, o sea, si lo pone en Twitter, es como el lugar más importante de mayor afecto de Pablo Paternoster, sí. Es en Twitter. No, señora, lo quise compartir y dije, che, flaco, no anda la página, ¿qué pasó? No lo puedo compartir. Y me preocupé posta. Así me trata la gente. Y te cago a pedo, está bien. Sí, hoy. Acá todo me cagan a pedo. No sé por qué. Está bien, boludo. Nico, muchas gracias por todo lo que nos das, por todas las cosas. Quiero que le digas a la gente que está ahí afuera esperando la nueva cara de Aspen. En realidad no quiero que le prometas nada porque nosotros no hacemos promesas, pero quiero que simplemente digas lo que estás haciendo, lo que estás laburando, porque merece que lo digas públicamente para todos los que están escuchando, que nos gusta la página. Bien. Bueno, acá estamos laburando todo el tiempo, porque si bien yo hago el diseño, las decisiones pasan por todos, porque la página va a representar más aún lo que es Aspev, y como me decía mi madrastra cuando me iba a presentar a mi mamá, Aspe va a estar tan linda que ni tu mamá te va a reconocer. Muy bien, un aplauso. Bueno, va a estar muy bien. Yo quiero terminar esta temporada, este programa, diciendo dos, tres cosas. Ustedes saben que yo siempre me pongo muy pelotudo en los cierres de temporada, pero para nosotros es. Muchas gracias por decir que sí. Sí. Pero para nosotros es importante porque amerita el final de una serie de laburo. Ponernos un límite, ponernos un tiempo para ver qué podemos hacer en qué temporada. Que digamos, la temporada nosotros la usamos como un medio para medir ese pedazo de lo que hicimos, cómo laburamos en el programa, digamos. Sí, che, de acá, ¿cómo fue? 13, yo empecé a escribir un radioteatro el 20 de enero de este año. Hemos hecho 17 capítulos de ese radioteatro. Hemos hecho una de las temporadas, me parece, más lindas a nivel laburo que hemos tenido, por lo que hemos tocado, por la gente que ha venido, por el laburo que nosotros le metimos. Tuvimos un montón de secciones que antes no habíamos tenido, le metimos ese color, que me parece importante. Yo quiero decir que yo laburo todos los días con un montón de gente muy talentosa, que tengo la suerte de haber tenido una idea, un proyecto, lo que sea, pero Aspe son esas personas que me acompañan todos los días, que ponen, que suben, pero más allá del trabajo que se pone en la camiseta, nosotros somos personas que por ejemplo hicimos un radioteatro y ninguno es actor, hicimos la parte y ninguno es guionista, hacemos un montón de cosas que nos, digamos, nos exceden a nivel de lo que nosotros sabemos, pero la verdad es que yo quiero decirles que todas las personas que conforman Aspev, menos yo, son todas muy talentosas, saben muy bien de lo que hablan, laburan todos los días por eso, le ponen mucha garra y no es algo que cualquiera puede hacer. Por eso quiero mandarles un saludo a todas las páginas, las nuevas, las viejas, las que se pusieron las pilas para hacer algo de prensa en Argentina. Un saludo a la gente de Gamevo, que muchas personas han tenido y han participado de Aspev. Un saludo a Checkpoint, que son amigos de la casa, que han venido, si no hemos traspasado este material y hemos venido a un programa y otros, ellos han venido también. A GameShock, a todas las páginas que hablamos, que tuvimos, el otro día nos mandaron un saludo de GameLoft, que es una empresa que hace juegos, sí, en Argentina. Que En el Follow Friday nos mandaron. Que la rema. Nada, muchas gracias a todas las páginas que hacen prensa en la Argentina. Ojalá que podamos seguir levantando esto, que me parece importante. Acá todos laburamos muchísimo. Aspev es una empresa que labura pulmón todos los días. Nosotros nos levantamos, hacemos laburo, hablamos entre nosotros, congeniamos, arreglamos el tiempo que tenemos que poner. Yo en Aspev hemos puesto plata, hemos puesto intereses. Se ha fusionado con nuestra vida, en realidad, con nuestros trabajos, porque es impresionante cómo uno está trabajando en lo suyo, pero al mismo tiempo tiene que estar con una web. Y yo sé que para todos nosotros es un placer y agradezco mucho. No tengo realmente la cantidad, porque no es dinero lo que les debo, pero no puedo pagarles realmente todo lo que todos ustedes hicieron en esta web. Así que nada, quisiera terminar diciendo que muchas gracias, que muchas gracias estás escuchando este programa. Muchas gracias por comentarlo. Estamos teniendo un crecimiento genial. Sí, les mandamos saludos a todos los usuarios nuevos. Son una nueva de Aspe Gamers. Son un montón. Y lograron que Alejandro deje de fumar. Sí. Ah. Dejé de fumar. Sí. Pues ya pasamos los 300 miembros, pero ¿no les agradecemos mucho a toda la gente nueva que vino? Por la razón que sea, a toda la gente que ahora de repente dijo, che, yo los escucho, nunca comenté, a todos. Sé que dije que iba a mandar saludos personales, pero la verdad es que ya saben quiénes son. Muchas gracias por los viejos, por los nuevos, por ponerle onda, por comentar, por escuchar y comentar. Para mí es muy importante, si estás escuchando esto, pases y pongas, che, no me gustó. ¿Entendés? Mínimamente, para yo saber que vos lo estás escuchando y que tenés una opinión formada. Nosotros somos gente que laburamos así, nos gusta el comentario en las notas. Pasen por el séptimo voz, es una sección de Aspe que está escondida, pero es increíble. Tiene reviews y cosas de un montón de cosas de cine. Exo, no solamente ir a ver una película. Ni él sabe el talento que tiene. Tenemos Aspe Tech, que es una sección con tecnología. Que Marian se puso las pilas zarpado. De una manera muy zarpada. Tenemos reviews de todos los juegos habidos y por haber, los más importantes siempre los tocamos. Tenemos algunas previews. Tenemos secciones especiales de notas. Tenemos un montón de cosas porque laburamos todos los días para que esto se pueda seguir haciendo. Se van a venir un montón de cosas más. La temporada que viene, ojalá podamos mantener este nivel. Para mí es un orgullo haber hecho toda esta temporada que no sé ni cómo la hicimos. No, fue la verdad. Honestamente, yo creo, pasé domingos enteros frente a la computadora editando, pero valió la pena. Que esta temporada creo que rock and roll son cosas que no importa la edad que tengas, vas a hablar, vas a decir, che, ¿sabes qué? Sí, por más que pase lo que pase, no importa. No importa. Y quiero también decirles que es muy difícil lo que hacemos. O sea, quiero que todo el mundo lo sepa, porque me parece impresionante, quiero que sepan el esfuerzo que le metemos, las ganas de laburo. Afro viene desde Los Troncos, loco. Afro viene desde Los Troncos. Yo tengo dos hasta acá con Pagamoya también, Pixo hoy se vino de La Plata. Manejar un grupo de 10 personas, juntarlo, que estén al horario, que puedan laburar Fede juntas. Fede tiene dos hijos, le mandamos un saludo. Un saludo a Marian, a Agón, que también es otro chabón que nos ha puesto mucha garra en la página, que nadie conoce, es como el agente secreto. Es el Gold Ranger. Es el de un Cybot. Gold Ranger que va a aparecer. Nada, simplemente eso, muchas gracias. Este ha sido, la verdad, que una temporada magnífica. Cuando digo que Aspe en familia, me parece que está claro, porque pasamos el tiempo así. Nosotros, piensen que hablamos todo el día, todos los días de la página. No es que alguna vez, todos los días nosotros le metemos este proyecto. Y por eso está así, y por eso me da orgullo decirlo, que este trabajo está hecho. Así que un aplauso para Aspe. Y para toda la comunidad de Aspe, porque sin ellos no seríamos nada, increíble. Ya lo dijimos. Lo que empujan es increíble. No somos una web, somos un movimiento gamer. Y esa es la idea. Y... ¡la temporada terminó más o menos! Y lo acaba de nombrar, Lo acabas de nombrar. Game Shock hace un minuto y cayó Guido Wacky. Y cuando cae Guido Wacky, salta la leche en el chumple. Ha sido un placer esta temporada. Muchas gracias. A la este mía, ha sido el podcast. Nos vemos la próxima temporada. Gracias. ¡Bravo!